abogado, una persona que se separó del socio porque lo estaba estafando. Suerte en el juicio, la va a necesitar. Hasta el próximo programa, Vuelta y Media. UrbanaPlayFM.com, YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. De la tarde, 4 minutos, llegó el programa que hace que te olvides de todo y te acuerdes de nada. Esa. Esto es Olvídate de Todo. Hola, Diego. Hola, Katra. ¿Cómo está? ¿Bonito? Bienvenido. Qué frío. Estoy destemplado y una vieja chota. ¿Hoy tienes frío? Estoy así que no me estoy por favor. Estoy segura que me seré que bebe. Me duele la rodillita, un tecito, algo, una cosita, una enviarcita. Tendrían que haberlo visto en YouTube para que vean el movimiento. Estoy que me dice que es. Sí. Agárrense de las manos. Amigos, acá hay buena onda. El mundo está a punto de explotar. Hace como sí. 50 años. Bueno, nosotros estamos acá para abrazarte. Ay, sí, sí. Para que te olvides de eso. Para que te olvides de eso. Hoy nuestro amigo Elon salió diciendo que la inteligencia artificial nos puede llegar a matar. Igual, que nos mate. Que nos mate, pero que nos avise antes de pagar la tarjeta. Ya lo hablamos siempre. Claro, que avise con tiempo. Claro, amigos, bienvenidos a Anaís Castro. Diego Poggi. Y todos ustedes. Claro que sí, amigos. Nosotros para empezar este programa siempre les hacemos dos preguntas. Una es de que se quieren olvidar y la otra, por supuesto, si andan por la calle. ¿Qué opinás de la inflación? Y quieren ser nuestros ojos en la calle. Nos pueden llamar al 4775-6688. Por ahí tenemos un par de oyentes que dan unos reportes de tránsito. ¡Mua! Espectaculares. De Buenos Aires, me quiero olvidar de sí. que mañana tengo unas preguntas de ciencias naturales porque creo que desaprobé. La mitocondria. ¿Cómo? ¿Y creo que qué? Desaprobó. No. Ay, qué bajón, qué bajón. Choque en el oeste, altura Ciudad de la Mano, Luján, congestión. Desde Perito, sentido provincia, Belgrano Norte a Villa Rosa. Hace un rato se quedó medio trabado, estuvo como 10, 15 minutos en el medio de la nada. Así que abrazo a toda la gente que está por ahí, están todos hablando. Dice hace 50 minutos que está parado, acá me están actualizando. Debe ser ya una hora, porque esto me lo mandaron hace 10 minutos. Tren parado en la estación Florida, destino Villa Rosa. ¿Qué pasará si hay alguien en el tren? Nos manda una nota de voz y nos cuentan, obviamente, todo lo que está pasando. Sí. Ahí, General Paz, kilómetro 13, sentido Río de la Plata. Colisión. Dos vehículos, un herido, banquina derecha, obstruido, congestión, obvio. Así que paciencia. Se viene pago electrónico en el peaje de Panamericana y también autopista oeste. Más ágil, más económico, dicen por acá. Va a costar la mitad, hay que usar telepase, amigos. Así que vamos a ver qué pasa con todo eso. Pero bueno, viste, están borrados. Borrando todas las barreras de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, amigo. A ver. No, chicos, no, amo empezar a trabajar justo cuando empiezan ustedes. Oh. Se me hizo un toque. Antes empezaba antes, pero ahora... Sí. Ya escucho la musiquita y ya me siento con pilas para laburar. Es tremendo esto. Les mando un beso grande, que tengan un programa hermoso. Vamos, ay, cómo te quiero, mi cielo. Yo, nosotros escuchamos tu audio y queremos empezar a trabajar con esa buena onda. No, más temprano no, más tarde no. Es justo cuando cuando vos empezás a arrancar. Cuando vos arrancás, nosotros estamos acá listos para hacerte compañía. No, amigo. Me encanta. Amigos, hoy se conocieron los nominados a los premios Gardel, así que en un ratito les puedo contar un poquito lo que estuvo ocurriendo con los nominados a la música argentina. Día del animal. En instantes tenemos récords. ODT. Todas las semanas tenemos récords. Son hermosos porque vamos hablando de diferentes récords que nos atraviesan. Y hoy vamos a hablar de uno muy argentino. Claro, que es ¿cuántas empanadas te comiste? ¿Cuál fue la vez que más te clavaste? Yo le decía a los chicos que para mí es un récord difícil porque no sé si la gente lo contabilizó. El que se comió muchas capaz no se dio cuenta. Pero ustedes nos van a desmitificar esta situación. Y después tenemos que ver si yo tengo razón o no tengo razón. Tenemos que poner ciertas reglas porque tenemos que hablar si hablamos las empanaditas Copetín o la más grande, las chiquitas, las salteñas. Vamos todas. Para mí entran todas, ¿eh? ¿Entran todas? Todas. Sí, claro. Yo, chicos, una vez me comí de las chiquititas, me comí 8. Bueno, no. ¿Es poco? ¿Qué serán? 4, ponele. No sé. Ay, pero sí, una vez, 8 o 10. Ay, bueno, en un rato, tenemos récords de té y también ya están instalando toda la iluminación requerida para jugar al Gánale a Walter. Que es nuestro operador y básicamente un juego que era de una manera se ha convertido en otra completamente diferente porque Walter nos empezó a ganar y la gente... Tiene barra brava, tiene todo. Así que en un rato vamos a estar jugando con él y tenemos de todo. La verdad que tenemos de todo, amigos. Hoy tenemos también... ¿Tenemos tránsito del otro lado? Sí, a ver, obvio. Hola. A ver, hola. Qué linda parejita de bonitos. Ay, mi amor. Bueno, acá en General Paz se mueve a 64 kilómetros por hora. Gran dato. Incluido. Por acá, por lo menos. Qué lindos que son. Gracias por hacernos olvidar de todo. Gracias, mi amor. Le ponemos onda, amigo. Hoy estuve dando vueltas por Palermo. Sí, pero... En mis clases de manejo. Ah, muy bien. ¿La pinteaste? Sí, ando contenta. ¿Y cuántas clases va? Mira, voy 3 clases y me faltan 3 y rindo el examen. Ah, muy bien. Así que en breve... Te van a hacer el psicotécnico. Psicotécnico. Sí, que tenés que dibujar y todo eso, ¿viste? Medio raro. Ah, no sé. La semana que viene tengo el teórico, así que todavía no sé cómo continúa la situación. Qué zarpa. En un momento, se la perdió Anaís Castro, en un momento, cuando uno renovaba el registro, cuando hacías el registro acá en la Ciudad de Buenos Aires, las clases prácticas que uno miraba a través de la página del gobierno de la ciudad, te las daba Fabián Gianola. ¡Nada que ver! ¿Qué? Cualquier cosa. Y en Taringa estaban todas las respuestas. Ah, tenías las respuestas ahí. Lo completabas en paralelo. Tremendo lo que estoy contando. O sea, no hay que hacer. Por suerte no está más Gianola. Rarísimo. Rarísimo que, mira, Gianola te explicaba cómo manejar. Ay, no, te cuento. Mis profes en la escuela son muy genias. O sea, la que me da a mí, que es Lau, es una genia, es psicóloga. ¿Una mujer que maneja? Pero ay, no qué raro, chicos. No, pero ¿qué te pasa? Otra escuela. ¿Qué? ¿Qué dice? Se llama BA Escuela, con B pequeña, BA Escuela. Ella. Pero claro. Gracias por auspiciarme. Y es espectacular porque, ¿qué pasa? Ella es psicóloga y ella, junto a Vilma Curra, que es su mamá, que me parece espectacular que tenga una escuela madre-hija, dan talleres de miedo. ¿Talleres de miedo? Claro, es decir, ellas no solamente te enseñan a manejar, sino que tienen talleres. ¿A tener miedo? No, a quitártelo. A quitarte el miedo al manejar. Entonces a veces tienen talleres. Este fin de semana tuvieron uno el sábado donde va gente que tiene pánico a manejar y ya maneja. No, es espectacular. Entonces es como, necesito poder agarrar la autopista sin este terror. Entonces van y hacen estos talleres que son hermosísimos. Me parece espectacular, amigos. Chicas, las amo. Igual Anaís Castro ya conduce este programa. Se llama Olvídate de Todo. ¿Verdad? Estamos en vivo en Urbana Play. Estamos en vivo y arrancamos. Ponemos primera ya que estamos hablando de manejo. Claro que sí. Ya están tocando la bocina. Ay, no, fastidioso. Dejen de tocar la bocina. Bueno, te cuento. A ver. Resulta que yo creo que todos tenemos una amiga. Una amiga, o todos en algún momento fuimos esa persona que se la quiso rebuscar económicamente. Sí, todos. Todos fuimos esa persona. Pero hay gente que se pasa un par de pueblos y tiene emprendimientos raros. De mierda. No, raros. Raros. Tenemos un tuit que conseguimos hoy que me encantó. Lo dije o lo No sé pensé. Si lo dijiste. No sé si lo tenemos por ahí. O lo vamos a buscar. ¿Qué dice? @mariano. Dice: ese amigo de los emprendimientos raros. Amigo, ¿cómo estás? Ando vendiendo yandús. ¿Qué? Ando vendiendo ñandús. Pero si te interesa o conoces a alguien que sepa, avísame y le mando una foto de los ñandús. ¿Pero ñandús de cerámica? No, vivos. Y le mando una foto. Primero, el contrabando de animales es ilegal. Ah, yo estoy para comprar uno. No, el contrabando de animales es ilegal, hijo de Dios. Es un pato, Walter. Claro. Pero justo en el Día del Animal. Justo. Claro, pero yo pienso... La otra vez también le llegó un mensaje a nuestro productor, a Joaquín, equivocado, sí, porque la persona no sabíamos de dónde era. Lo peor que Joaquín se la siguió como 2-3 días. No, chicos, fue espectacular. La persona le escribe y le dice, hey, tengo esta vaca. ¿Te interesa? Vendo vacas. ¿Te interesa esta vaca? No. Y Joaquín empezó, bueno, pero ¿cuánto pesa? Pero no sé qué. Empezó como a preguntarle cosas. Creo que la persona estaba en Venezuela, ¿no, Joaquín? Estaba en Venezuela, ¿no? Estaba vendiendo otra. Estaba vendiendo una vaca flaca, claro. Pobrecita. Claro. Bueno, todos tenemos un amigo que tiene un emprendimiento raro. Hay gente que vende cosas. O que tuvo. O sos vos el del emprendimiento raro. Yo una vez tenía un amigo que hacía como unos hornitos medio raros para poner las velas. Pero ay, esos eran geniales. Sí, pero estos eran feos. Ay, no. Eran ¿viste cuando es feo? Ay, era fucsia. No. Y el fucsia no te pega con nada. Ay, no. Para un hornito con una vela, era, te juro. Ay, no. Menos mal que desistió, esto pasó hace como 6, 7 años y ya prescribió. Era horrible. Ay, yo tuve una amiga que quiso incursionar en las tortas. Chicos, le quedaban muy mal. Y entonces era como que le comprábamos la torta. No se habla de los cuerpos ajenos, pero sí de las tortas. Claro. Ajena. Le comprábamos la torta, ya lo sabe, porque años más tarde nos reíamos. Claro. Y se lo contamos. Sí. Pero le comprábamos las tortas y esperábamos que se fuera para tirarla. Nadie se la comía. Ah, encima de fea era horrible, ¿o no? Era asquerosa. No, no, no eran feas, eran espectaculares, pero sabían horrible. Ay, no. Entonces, después terminó. ¿Es preferible una torta que sea linda y que sea que tenga feo gusto? No, o que tenga una rico torta gusto fea, que pero fea, que sepa rico. Oh, claro, después terminó siendo cerámica y es como, claro, gorda, puedes moldear. Claro. Sabes moldear, pero no sabes cocinar. Bueno, sí. 4, habilitamos el teléfono ya, si llamás, te atiende nuestra querida Male, está Joaquín también. 4-775-66-884. 775-6688. Teléfono para que nos digas todo. Además, también me encanta esta gente que es súper emprendedora y que capaz nos pueden llamar y decir, miren, yo hice en algún momento y se hacía torta. En otro momento entrenaba a gente que quería hacer ciclismo. Después, en otro momento, me hice profe de preescolar. Como gente que hizo de todo porque se necesita emprender. Hay que rebuscársela. Tal cual, amigos. 4775-6688. Ya vamos a empezar a atender. Hola, Fabi. ¿Todo bien? Hola, Fabi. Ahí se va nuestro querido Fabi de Comercial Implementación. GDI Urbana Play. Capo total. ¿Ya ves? Gaby. Hoy vino el Gaby, ¿no? Hoy vino Gaby. Vino Gaby, el del meneadito. ¿Ah, sí? Sí, estuvo acá la tarde en Todo Pasa. ¡Qué bueno! ¡Gaby! Segundo meneadito de cerámica. Este vino hoy en la tarde. Muy bueno. Ay. ¿Es de Venezuela? ¿Sí? No es de Venezuela. Bueno, seguímela. Es de Venezuela. Es de Venezuela. Obvio, de venezolanísimo. Mirá vos. 4775-6688. Hola, Pablito. Hola. Hola, Pablito, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Pablito. Todo bien. ¿Qué onda, amigo? Cuéntamelo todo. No me digas que sos vos el emprendimiento feo. No, emprendimiento feo. No, yo tenía un emprendimiento para chicos que después se devino de adultos. Hacía unas máscaras de goma Eva, que obviamente eran para chicos, para cumpleaños, y un día una persona me dijo, necesitaría 50 de Batman, 50 de Batichica, y así empezamos toda la semana haciendo unas máscaras que, bueno, no sé, las utilizarían en un evento... En una boda, quizás, en una boda le daban no, a las... No, era una boda, toda la semana las tenía que llevar era un salón. ¡Ah, pero, qué bueno, loco! Siempre era la misma cantidad y bueno, siempre tenía que... Al principio me dijo los personajes de él y después a la tercera o cuarta semana me dijo, bueno, empezaba a ver esa combinación de tantos hombres, tantas mujeres que podías inventar y ahí empezó. Claro, Mickey Minnie y así. Exactamente. Mickey Rourke. El Minion y la Minion, todas las cosas. Escúchame, ¿y te quedaban lindas las máscaras? Sí, hermosas. Ah, bueno, hermosas. Pero era un emprendimiento raro porque además él no sabía para qué tipo de eventos usaban las máscaras. Pero por lo menos estaban bonitas. ¿Y cuánto tiempo estuviste haciendo esto? Y estuvimos un tiempito porque fue para... Se nos ocurrió hacer un viaje con mi mujer en ese momento. Y dije, bueno, saquemos el pasaje. Y bueno, fue... Digamos, habremos estado 2 o 3 añitos. Ah, bastante bien por un emprendimiento, digo. De máscaras, ¿cómo, de goma Eva, buenísimo. ¿Juntaste unos mangos o...? Con esta gente, la verdad que anduvo muy bien. Y en el medio también hacíamos para otras cosas. Pero bueno, la rara era esta... Claro. Sin preguntas, tenía que dejarlos en un lugar y... Igual, fíjate qué rara es la gente, ¿no? Tipo, no preguntes, tú vas máscaras. Sí. Y es como, probé y es máscara y no tenía idea de para qué. ¿Cuánto estaban las máscaras? Y las ¿Cómo? No, un chiste. ¿Cuánto salió una máscara? No, en ese momento estábamos hablando de un tiempo, creo que valían 15 o 20 pesos, una cosa así. Ah, cada una. Claro, cada una. Sí, sí. ¿Qué épocas? Ya fue pasar, sí, estamos hablando de hace unos 10 añitos atrás. Qué locura, amigo. Bueno, sí, te mandamos un abrazo. Me encanta que nos hayas contado tu emprendimiento. Bueno, gracias. Un beso, chicos. Nos vemos. Beso, mi amor. Gracias. 4775-6688, como nuestro amigo. Y contanos. Claro, ¿cuál fue tu emprendimiento raro? Tuviste un amigo con emprendimientos raros. Porque la verdad es que uno con el emprendimiento puede hacer cualquier cosa. Sí, obvio. O sea, no es que solamente... Puede ser también un servicio. No solamente generas un producto, puede Total, ser un servicio. Exacto. Destapo basuritas de donde se carga el celular. Claro, eso está buenísimo. Hago limpieza de celulares. Claro. No, cualquier cosa. Cualquier emprendimiento extraño. Nosotros con mi mamá en una época hacíamos figuritas de masa flexible. La masa flexible es como una especie de... ¿Cómo le dicen ustedes a la plastilina? ¿Plastilina? ¿Sí? Sí. Ah, bueno, pero que después se solidifica y se hace que medio será mi cosa. Ah, mirá. Entonces hacíamos vaquitas, adornitos, no sé qué, y la gente nos compraba. Ay, horrible. Era horrible. Es horrible. Hacíamos muchas vaquitas. No sé por qué hacíamos vaquitas, pero la gente nos compraba vaquitas. A mí hay algo que nunca me va a gustar y no puedo conectar con este objeto que ha creado el ser humano, que es el souvenir. Souvenir. El adorno. El souvenir es espantoso. Ay, chicos, además, ¿qué hago con el souvenir del bautizo? De verdad, o sea, con una mano en el corazón. Yo sé que es terrible y que la gente lo hace con un montón de cariño y que le cuesta un montón de plata. Pero ¿qué hago yo con el angelito con el nombre de Julieta? ¿Qué hago? Y la persona que te regala un souvenir te regala un problema. Para mí, si vas a invertir plata en regalar un souvenir, que sea comestible. Sí, recuerdo de mis 3 años. Ay, no, ¿qué hago con él? Santino. Recuerdo de mi primera comunión. Ay, no, después... De repente tenés como un... Los puedes usar para el pesebre. O última que te regalan algo que sirva para apoyar el celular, algo, ¿entendés? Claro. Claro. No, para mí tiene que ser siempre comestible. Si me regalas un cupcake que arriba tenga el... O que, ¿sabes? El Bauti. Maravilloso. O que tenga atrás imán y después de última lo usas para poner cosas en la heladera. También. Claro. Imán recontra útil. Claro, Martín Imán. No, por total. Favor. Y además lo tienes ahí y te acuerdas. Por favor. Igual, atención, porque Flor tiene un emprendimiento que es recontra útil. Hola, Flor. Hola, ¿cómo va? ¿Qué haces, Hola, Flor? Florcita, ¿todo bien? ¿Y tú? Bien, espectacular, ahora que hablo con ustedes. Ay, divina. Antes de que... ¿La estabas pasando muy como el culo? ¿Estás sonando? Y bueno, estaba trabajando un poco. Está bien. Antes de que nos cuentes tu emprendimiento, ¿qué piensas del souvenir? Del souvenir es necesario. Sí. Innecesario, ¿no? Innecesario. Es como uno se pone mucha presión y al final no es tan necesario. No, bueno, no lo sacamos. ¿Cuál fue tu emprendimiento? Hago souvenir. Ah. Yo tuve un emprendimiento en el cual derivó el emprendimiento que tengo ahora, que animábamos despedidas de soltera de mujeres. ¡Buenísimo! ¿Animaban despedidas de soltera? Ok. En la cual les enseñábamos básicamente a hacer pole dance o a tratar de hacer pole dance. La idea era que se diviertan, que aprendan a ser sexy con... sus recursos, la verdad que era muy divertido. No, muy bueno. Pero bueno, la realidad es que hemos pasado cosas re bizarras, porque el contexto, vieron, a veces da, no sé, despedidas de para casarse de mujeres muy grandes, o que, no sé, se casaban por primera vez muy grandes, o que se casaban por segunda vez y hacían la despedida igual. También hacíamos despedidas arriba de lo que son los partibús. Claro. Entonces, bueno, nada. ¿El partibús tiene caño? Sí, en general tienen caño. Sí. ¿Alguna vez frenó de golpe y se fue alguna de la mierda? No, es que encima nosotros hacíamos todo esto con zapatos de estos altos que se usan. Claro. Así que era como un equilibrio descomunal el que había que tener. No, me parece fantástico. Me parece fantástico. Y, bueno. ¿Y qué onda? O sea, ellas las contrataban y ustedes... ¿Planificaban todo? O sea, ¿les llevaban los tacos o les pedían que llevaran tacos? Nosotros llevábamos, sobre todo para la novia y eso, para que los y también para que los prueben, los vean, porque la verdad que es un zapato medio extraño, sí. O sea, no es algo normal de tener. Claro. Y bueno, nada, sí, llevábamos todo, les llevábamos el caño también, o sea, que también había que llegar al lugar e instalar el caño en un espacio que nunca habíamos buenísimo. Conocido. Y la verdad que era muy divertido, pero bueno, la edad... ¿Dónde está ese caño hoy? Este caño tenía dos en un momento. Uno fue vendido hace unos años y el otro fue vendido hace no sé, ahora un mes, no saben la nostalgia. Ay, que me dio, claro. Mira vos. Objeto de apego, total. Claro. Sí. ¿Hace cuántos años dejaste de usarlo en estas despedidas? Y Nicolás también. El caño. Terminamos, o sea, yo empecé con una amiga y después éramos un equipo de chicas, pero se terminó definitivamente un poquito antes de la pandemia. Pero yo ya hacía, no sé, desde el 2018 que no iba yo a hacer las despedidas porque ya estaba medio cansada. Ok. No, además el pole dance es tremendamente difícil. O sea, como que tienes que tener un montón de fuerza. En todas partes del cuerpo. En todas partes del cuerpo. En lugares que jamás uno pensó que había músculo. Que había fuerza. No, es durísimo. Una sola vez fui a una clase y salí además toda moretoneada. Absolutamente. Toda moretoneada. No, aparte de esto había que llevar todas las cosas armadas. O sea, era todo mucho desgaste físico, la verdad. Pero era muy divertido, obviamente. Y sí. Aparte de que yo venía de un... O sea, ya venía de otro rubro, nada que ver, pero yo soy arquitecta, así que imaginarán que esto es lo que más me gusta. Claro, es como que bueno, fue todo como mutando, pero bueno, así fue. Esto es lo que más me gusta, como pensar que estos emprendimientos random y súper extraños a veces vienen de personas que tenían una carrera completamente distinta y que nada que ver. Bióloga, Marina. Claro, tal cual. Y de hecho, en su momento cuando lo empecé a hacer, yo estaba reconvencida, era tipo, voy a hacer esto. Y la gente me miraba con cara, recuerdo sus caras, como mirándome, como diciendo, ¿qué estás hablando? Te vas a cagar de hambre. Trolísimo. Pero bueno, no sé, tuve ese toque de suerte, que no sé, va, suerte, de lanzarme. No, para mí, más que suerte es la determinación y el esfuerzo que le metiste. O sea, esa determinación de decir, voy a hacer esto y le voy a poner el corazón y lo voy a vender convencida y segura, para mí es la clave de muchas cosas. Obviamente se tienen que dar otros factores. Totalmente. El otro día fui a un recital, creo que se los conté acá al aire, sí lo conté, y era una cantante y de repente la cantante se llevó, parece que también hacía pole dance, y la cantante se llevó como a sus compañeras. Sí. O hacía como las dos cosas, cantaba y hacía pole dance. ¡Ah, lo vi! Sí, bueno, llevó a cada una de sus compañeras a que haga un... un baile. Un baile por cada una de las canciones. No, hermoso. Yo no sabía, entraba entre cada una de las canciones. Canciones, una mina. Una chica distinta, claro. Sí, pero entraba una a limpiar el caño. Entraba... Ah, sí, las Paul Cleaners se llaman. ¡Las Paul otra... Cleaners! ¿Paul Cleaners? Que, pues claro, te queda todo sopapeado de lado. No, mira, es realmente para las competencias donde se hacen pole dance, o sea, hay un equipo de Paul Cleaner, porque imagínate subir cada vez que subís y bajás. No, te resbalás, aparte se maquillan, no, todo, te queda... No, así que no, es muy importante que esté limpio el caño, no es una pavada, de verdad. No, muy bueno. Escuchá, Nicolás. ¿Te gustaría volver a, por lo menos, a bailar? La verdad que sí, pero bueno, lo estoy evitando, pero por un tema de físico, ¿vieron? Es que como todo esto, la consecuencia después de... O sea, mis compañeras que lo hacían siguen haciéndolo. Pero ¿Y te sirve para algo además de fuera del caño? Toda esa movilidad, eso, porque un día vas a una plaza y te colgas de manera diferente, te vas a un juego y te agarrás. No, paren, yo, hablando en serio, mi hijo ahora tiene 4 años y muchas veces quiere esto, treparse, no sé qué, y es como, no, mira, agárrate así, claro. Agárrate así. Yo lo uso para eso hoy en día. No, pero además como tirarle técnicas de cómo utilizar el cuerpo. Te otorga un montón de tonicidad en los músculos y además también de flexibilidad, de elongación, o sea, es espectacular. Se ve una loca clavada en Parque Chacabuco, ¿sos vos? ¿Cómo adivinaste? ¡Me estás jodiendo! ¡Esa soy yo! ¡Esa soy yo, dice! De pedo, porque Parque Chacabuco es alto parque, amigos. Claro. Es para mí el parque más lindo que tiene la ciudad de Buenos Aires. Hermoso. Te mandamos un beso. Anda a la heladería Mimos, que me gusta, que está en Emilio Mitre. Te mando un beso. Chao, mi amor. No, seguirá existiendo, digo, cuando era chiquitito. Beso, Flor. 47756688. Si recién te subís al auto, si recién prendés la tele, si recién abrí la aplicación de Urbana Play, estamos hablando. Si tenés un amigo, sos vos el que tiene emprendimiento raro. ¿Qué es esto? Emprendimientos rarísimos, claro. ¿Tenés un emprendimiento raro? ¡Llámanos! 47756688. Llame ya, es gratis. Cuenta cuál es su emprendimiento, el más raro de todos. ¿Y quién está en línea? ¿Quién está del otro lado? ¡Hola, Claudia! Hola, chicos, ¿cómo están? Bien, mi amor, ¿y tú? Bien, todo bien acá, volviendo a hacer el trabajo. Muy bien, ¿del emprendimiento raro o ya lo superaste? No, ya lo superé hace como 30 años. Es el emprendimiento que tenía en la secundaria. ¿Qué hacías? ¿Cuál tenías? Les cuento, era fotógrafa de gatos. fotógrafa de gatos, me encanta. Fotógrafa de ¿qué fue? ¿De gatos? De gatos, gatos. ¿Cómo gatos, gatos? ¿Gato, gato, gato, gato, gato miau? Sí, perdón. ¿Gato o gato miau? Miau, miau, miau, miau. Miau, miau. Felino, la amo, que quiso aclarar. Felino, felino. Bueno, la amo. Acá nosotros no juzgamos. Claro. No, está perfecto, pero bueno, por ahí es lo que va más divertido, no lo sé. Mira vos. No, y escúchame, ¿y a qué gatos le tomaba fotos? O sea, ¿la gente te llamaba para hacerle sesión de fotos a su gato? Era así, mi mamá era criadora de gatos. Ok. Entonces se llamaban como concursos de belleza. Ay, amo. La gente llevaba sus gatos. Chicos, la gente está re loca. Sí, diferentes jueces, sí, existiendo esto, lo juzgan de acuerdo a estándares de diferentes clubes mundiales. Y tipo la raza del gato, el gato angora y todo eso, ¿no? Claro, depende de la raza, qué características tiene que tener y demás. Para esas exposiciones, donde van jueces de todo el mundo y miran tu mascota en un salón, yo sacaba fotos de esos eventos y después muchas veces los criadores me llamaban a sus casas y yo llevaba un set, armaba un set de fotografía y les sacaba fotos, como que le hacía portfolios a los gatos para mandar. Ay, hacías la revista gatos, ¿no? En vez de la revista gente. Y ahí les hacía la portada. No, mi amor. Claro, hacía la portada. Si ganaron la competencia, el ganador va a tener su sesión. No de sabés fotos. Lo que me pasó. Ah, no, se los cuento a las dos. Va, a toda la gente que está escuchando. El otro día a la noche me fui. Yo miro TikToks a la noche antes de dormir. Y me dormí llorando. Mi amor, oh, no. Pero con una angustia. ¿Por qué? Mira, me acuerdo y... ¿Y te agarró? O sea, no sabía. No, ¿qué que pasó? Casi todos los gatos blancos son sordos. Ay, no, mi amor. Te juro. Son sordos. Los gatos blancos son sordos. Sí. No escuchan. No escuchan. Mi amor. Yo tuve gatas blancas y escuchaban. Bueno, dice casi todos. Ah, bueno. La noticia que vi. El TikTok decía casi todos. Casi todo. No sabés la angustia que me agarró. Ay, no. Pará. Y si les hace mal el sol. No, ay, qué de quilombo que tienen los gatos pues blancos. Son albinos. Sí, les tenés que poner protector solar en las orejas. Mentira. Y les hacen bullying encima. Los demás gatos, de verdad. Los otros gatos le hacen bullying porque mira este blanco. Claro, pues, claro. Mi amor. No, qué quilombo. Escúchame. Y en todas estas sesiones de fotos, ¿te encontraste como algún gato así demasiado magnífico? Sí, eran la mayoría eran divinos. Eran, o sea, los que pagaban la sesión de fotos era porque las mandaban a revistas de afuera y demás. Sí, había varios gatos. Qué loco, ¿no? ¿Te tocó sacarle una vez una foto a esos gatos que tienen piel de huevo? Los pila. No. Sphinx Rex o Devon Rex. Pero bueno, mi mamá criaba uno que es parecido a esos que tienen rulitos. ¿Qué tienen rulitos? No, pero viste que hay unos que vienen como desnuditos, que no tienen sí, pelo. Sí, que sí, parece... el pelado. Sí. El esfinge. Devon Rex o Sphinx Rex. Así se llaman las razas. Qué raro. Ah, viste, qué loco. Es como son como el un escrotito. Es como un escrotito. Ay, es como... mi amor. Una cosa media rara. Óyeme, y te pregunto ahora... Esta fue como toda la parte graciosa. Ahora la parte que no está buena de estas competencias. ¿Estos gatos vienen de criaderos? ¿Son gatos comprados o cómo es? Mayormente está como bastante regulado todo y no suelen ser estos que te venden 50 gatos por Mercado Libre. Son okay. Como personas que tienen todo mucho más cuidado. Mi mamá criaba, pero tenía, no sé, un par de gatos en casa y estaban por la casa suelta y dormían con nosotros y demás. No, claro. No eran criaderos que comercializaban, ella lo hacía como hobby. Claro. Debe existir de todo un poco, en este caso no. Igual no estoy a favor de esas competencias, pero bueno. Claro. Competencias de belleza ni en los animales, chicos. Qué cosa extraña que es el ser humano, ¿no? Que anda buscando todo el tiempo la perfección. Te mandamos el abrazo más grande del planeta. Un beso grande para los dos. Beso, mi amor. Claudia, sos una divina. ¿Le sacaba fotos a los gatos? Aprovecho que es el Día del Animal, que hablamos con Clau, que le hacía fotos a los gatos, para invitarte a adoptar y no comprar, a aportar a los refugios de rescate, que todo el tiempo necesitan una mano. Si compras uno, adopta dos. No, no. Ah. Como para que el mundo esté más nivelado. No, ¿sabes que odio mucho eso? ¿Qué? Hay gente que de repente dice, no, ahora me compré este, pero porque ya tengo el adoptado. Entonces yo siempre quise este. Bueno. Pero primero adopté, es como, no compres. Yo les quiero avisar algo. Yo existe la posibilidad de que yo en algún momento voy a tener un perro o algo. Yo lo voy a adoptar. Pero capaz que otro va a decir, este me lo regalaron. Este no, no sabes. Una amiga tuvo, su perro tuvo cachorros y me lo regalaron. Yo voy a decir eso. Capaz que justo es verdad y la gente va a pensar mal. Pero existe la posibilidad. Ay, que Dios yo diga. Mío. No, pues adopten, yo amigos. Yo quiero un adopten. Perro. Yo quiero un perro en especial. ¿Cuál, mi amor? Me gusta el dogo argentino. Ay, conchale, ya va a empezar. ¿Ves? ¿Qué? Es un problema. No, me gusta la cabeza. Valera dice que se lo consigue. Que se lo consigue sin comprar, ¿viste? ¡Ay, bueno! Está bien. ¡Qué alegría! Adopten y no compren. Mirá, y vos, aporten a los refugios. Me cambiaste el miércoles. Mi miércoles. 4775-6688 y 1168-61-1043. Casi todo lo que digo es mentira, amigos. No, nadie se ofenda. No, ya veo que ahora me empiezan los rescatistas y todo. Además, paren un poco. Piensen que todo, de todo lo que se dice, que es políticamente incorrecto, nosotros somos dos bebés de pecho. Sí, todo. Dale, miénteme. Sí. Dos bebés de pecho somos. ¿Qué lo parió? Ah, ¿dejamos a Tini? No, mentira. Sí. ¡Tini! ¡Miénteme! Para, escúchame una cosa. En instantes tenemos Records ODT. Estás muy rápido y Walter, ¿eh? Impresionante. Pim, pum, pam. Tomaste Adrog. Escúchame una cosa. ¿Qué? Hoy tenemos el oyente que más empanadas comió. Ok, yo quiero decir algo, porque seguramente alguno va a decir, nada, ya me comí 20, ya me comí 20. Si hay algún testigo en la sala, cerca, copiloto, en el lado, o alguien que nos pueda también ayudar a comprender cómo fue ese momento, sí, sería espectacular. Si hay foto, también. Hay video. Si hay foto, tipo del evento, de la situación. Si hay foto, video, por supuesto. Totalmente. Así que claro, vamos a empezar a sacar a poco. No sé, queremos sacar primero uno que se comió 5, uno que se comió 10, otro que se comió 16. Y esto va a ir subiendo. Y vamos a ver hasta dónde llegamos. Ok. ¿Qué hay que hacer? Hay que llamar al 4775-6688 y contarnos cuándo y cómo te comiste esta cantidad de empanadas. Yo le dije que para mí es incomprobable. Dale, usted estaba comiendo empanadas, dale que viene, dale. Del otro lado le van a dar la razón a Joaquín y a Malena llamando como locos a ese teléfono para demostrar que existe el récord de las empanadas argentinas. Tremendo. Otro día hacemos el que se comió más arepas. No, arepitas. Amigo, la arepa es muy grande y rellena. Es difícil comerse muchas. ¿Cuántas te puedo bajar, dos? Dos. No, eso como... No, hay gente que se come tres, pero yo siento que ya más de tres es un montón. A menos que sean arepitas chiquiticas con nata. Me como 17. ¿Con nata? Sí. Muy rico. Che, un día tenés que cocinar en vivo. Pero bueno, tráigame la cocina. Esta nos viene hace 2 años y medio, todavía no trajo nada. No, pero yo te dije que la tengo que cocinar en mi casa. Te lo dije y te invité. En vivo. Y no viniste. Nada. ¿En serio? Invité, vamos para mi casa y cuando llegó la fecha tiraron la de humana y vino para mi casa. La tiro. No sé, acá nosotros... Eso pasó, en Argentina uno cocina cosas y la trae el laburo. Y no, que no puedo, que no sé qué... O sea, acá nosotros cocinamos y traemos el trabajo. No sé ustedes por qué tenemos que ir a una cocina. Y porque la arepita recalentada es maluca. ¿Qué es maluca? No es rica, pues. No. Hasta las 10, olvídate de todo. ¿Puedes elegir canción? Puedes. Lola Yang. Temazo. Esto es... Messi. Un beso, Antonella. Hasta las 10. Olvídate de todo, amigos. Ya venimos. Bochi, buenas noches, ¿cómo va? Los ojos son blancos porque son sordos, ¿vos sabías? Sí. No, ay, mentira, no, mentira. Pero adoptá, no compres. No. Está muy bien, está muy bien. ¿Vos te sordo? You know I'm impatient. So why would you leave me waiting outside the station? When it was like -4 degrees and I get what you say. I just really don't want to hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack. Who do you want me to be? 'Cause I'm too messy and then I'm too fucking clean. You told me get a job and you asked when. Just to help you sleep. while you out getting stoned at 4 o'clock. And then you come home to me and don't say hello, 'cause I got high again and forgot to fold my gloves. 'Cause I'm too messy and then I'm too fucking clean. You told me get a job and you asked where the hell I've been. And I'm too perfect till I open my big mouth. I want to be me. Is that not allowed? And I'm too clever and then I'm too fucking dumb. You hate it when I cry unless it's that time of the month. And I'm too perfect, so I show you that I'm not a thousand people I could be for you. When you hate the fucking love, you hate the fucking, you hate the fucking love. De la tarde, 39 minutos. Hola. Aquí estamos. Quedé en silencio. Qué raro quedarme en silencio. ¿Sabes por qué te quedaste en silencio? ¿Puedo decir estafado? Sí. Aquí estamos, amigos. Una nueva edición. Aquí están tus presentadores favoritos. Estamos listos para empezar a recibir. ¿Cómo te retos. Llamabas vos? Juliana. ¿Y cómo me llamo yo que no me acuerdo? No me acuerdo. Roberto. Juliana y Roberto. Aquí Juliana estamos. Y Roberto vienen a amenizar esta noche con los récords. Nosotros somos los escribanos. Este personaje no dura mucho, pero nos cansamos ya en un momento. Estamos transmitiendo en vivo desde la Florida, aquí en los Estados Unidos de América. Florida. Make America Great Again. Again. Junto a tus presentadores favoritos. Pues claro, vamos a empezar a recibir los récords de esta semana. ¡Ay! Atención, tenemos estos. Gracias. ¿A quién saludas? A la persona que trae el agua. Ay, le traen agüita. Atención, hoy tenemos el oyente de Olvídate de Todo, este programa favorito que nosotros tenemos aquí desde la República Argentina. Y estamos buscando al que más ha comido empanadas. ¿Qué más ha comido empanadas en su vida? ¿Emparedados? ¿Emparedados? No, empanadas. Empanadas. It's a big one. Empanadas rellenas, empanadas tucumanas, empanadas de distintos lugares del país. Atención, está Donald Trump también por ahí que nos vino a visitar. Está fiscalizando todo. Se hizo un ratito mientras estaba invadiendo. Bye, bye. No te vayas. Estaba ahí haciéndonos cositas con otros países. Pero atención, tenemos a nuestra primera concursante de la noche. Primera concursante de la noche. Está Rocío. Hola, Rocío. Hola, chicos. Buenas noches. ¿Cómo están? Todo bien, hijo. Gracias, Rocío. Bien, saboreando todavía las empanadas. Vamos a empezar con este récord, Rocío. ¿Cuántas empanadas? 12. ¿Cómo 12 empanadas? No podemos empezar con 12. Una sí, docena, chicos, flaca, si te ven, bajaste. Y si me ven, me preguntan dónde las metí, pero me las comí. Escúchame, todas. 12 empanadas, tamaño común, 12 empanadas más tirando a chicas, 12 empanadas copetín. Gigantes. Empanadas comunes de puesto de carrito de moto, de plaza. Ok. De carrito de moto de plaza, perfecto. ¿En qué contexto te comiste las 12 empanadas? Que estaba fumada, charuteada y estaba... ¿Qué pasó? Bajón, fue, ¿qué no, pasó? Eso es, sí. No sé qué hubiese pasado si estaba en un estado marleinístico. ¿Qué pasó? Era un puesto donde cuando salíamos del colegio, cuando éramos chicos, con mi viejo pasábamos y a veces comprábamos empanadas y me quedó ese lugar así muy marcado. Y cuando me fui a vivir cerca ahí en Lanús. ¿En Lanús? ¿En Lanús? Sí. pasé después de trabajar y compré dos empanadas como compras una docena, por no comprar media. Claro. Dije, si quedan, a la noche será. Claro. Y bueno, no quedaron. No quedaron. No han quedado empanadas. Pero algo, vos dijiste recién un dato que es muy importante. Eras adolescente. Tenía 22 añitos, sí. Eras adolescente. Claro. Estabas en crecimiento, mamita. Sí. Puede ser, digo en crecimiento, porque creo que si me pones las 12 empanadas acá hoy con un limoncito ahí. Escúchame, ¿todas del mismo gusto? Sí, porque eran sensacionales las empanadas de la Plaza del Santa Faz. Y capaz que si alguien me escucha puede dar fe de esto. Fe de esto, sí, eran unas empanadas increíbles. ¿Y de qué eran? De carne, una carne con una salsita frita que eran. ¿Fritas? Obvio. ¡Ay, qué rico, por Dios! Empanada frita. Y al otro día, ¿cómo fue el post récord? Nada. No, nada. Ya no tengo vesícula de los 11, así que tal vez eso. Sin problemas. Se dejó. Sin problemas. Atención, anotamos, porque esto es realmente impresionante. Arrancamos con este récord. Rocío se clavó una docena de empanadas a los 22 años. Así es. ¿Será superable? Sí, no, yo creo que sí. Yo me puedo superar. Yo me puedo superar a mí misma, dice. Tremendo. Ay, tremendo. Rocío, mi amor, te mandamos un beso. Te despedimos. Gracias. Te despedimos, ¿puedo mandar, Rocío, un saludo a todos los animalitos del mundo? Claro. Que nos dan tanto amor, que tenemos que cuidar más. Ay, bien que te comiste dos empanadas de carne, flaca. No, no digas eso. Claro. Es verdad, tenés razón. La vaquita te chupó un huevo. La vaquita te chupó un huevo. Fui vegetariana 4 años nomás, después no pude. Me acordé de las empanadas. Me quiero mandar un besito a los animales. Dos empanadas. Beso, Rocío. Che, es tremendo. ¿Cómo, chao, mi amor. ¿Cómo vuelven los veganos, eh? Ay, es difícil, chicos. Es tres difícil. Años, cuatro, seis años después, bien. Pérsiale. Nosotros aquí en el equipo convertimos a una hace poco. Pero no sé si volvió definitivamente, ¿eh? No sé, pero yo le mandé un pedazo de entraña un día dentro de la boca. Le mandé a Agustina Duque. Y sí, le hicimos comer y otro día también. Claro, después lo digo yo. Y soy una vulgar y no sé qué. No, pero no dije ninguna guarangada. Obvio, no. ¡Hola, Miguel! ¡Miguel! ¡Miguel! Hola. ¿Cuánto Roberto, te comiste, Juliana, vos? Un gusto. Bienvenido, Miguel. Nos habíamos estamos listos para escucharte, Miguel. Nos olvidamos del personaje. Aquí estamos. Miguel, quiero saber, ¿cuántas te has comido? ¿Cuántas te comiste empanadas? 17, exactamente. 17 empanadas está Miguel en el segundo puesto. ¡Wow! ¡Wow! Es impresionante. No, estamos... más empanadas no, decía. Estamos anonadados. ¿En qué momento? ¿Cómo fue ese momento, Miguel? Bueno, la historia era así. Yo en esa época, estoy hablando de 80/90, me alimentaba básicamente con empanadas y pizza. ¡Ay, tremendo! Un estilo de vida espectacular. Un muchacho soltero que disfrutaba de esas cuestiones. Mi medida estándar para comprar empanadas eran 12, en un lugar que estaba a la vuelta de mi casa. Okay. Y ya me conocían, porque imagínate que iba fácil 3 veces por semana a comprar algo ahí. Y ese lugar se caracterizaba por darte lo que se conocía como la chapa. Ok, que te ponen un poquitico siempre, más. Siempre algo más. Claro. Un viernes de noche voy, pido mi docena de empanadas, y ya estaban por cerrar, y Pablo, el dueño de ese lugar, me dice, me quedan estas 5 acá, que si no te las llevas, las tengo que tirar. No. No te las regalo. Tirala, te las regalo. Bueno, vengan las 17 empanadas, me voy a casa, conecto el Atari en ese momento. El Atari, no, sos un divino. Me pongo a jugar, botellita de vino blanco fresco al lado, tirado en el sillón, bien larva, Y bueno, ahí fueron una tras otra las 17 empanaditas. No, tremendo. No. Miguel ocupa el segundo puesto. Impresionante, Miguel. Ya estás anotado. Te vamos pidiendo, por favor, que te retires de este estrado. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Chico, muy simpático. Quiero mucho. Te queremos, Miguel. Gracias. Muchas gracias. Acompáñalo, por favor, a la salida. Acompáñenlo. La secretaria lo está acompañando. Miguel está mirando el culo a la secretaria. No, Miguel, no. Miguel, no seas desubicado que nos haces quedar mal, maldito embustero. Bueno, atención. Continuamos. Rocío, 2 empanadas, 1 docena. Miguel, 17. Vamos a ver cuántas se comió Nehuen. Nehuen, ¿cuántas te comiste? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Y tú? Muy bien. Yo no fui, en verdad. Yo no fui. Acá la que fue mi madre y la amiga de mi madre. A ver. Hola. Ellas ya estaban entrenadas, en verdad. Mi mamá es una persona que por ahí los fines de semana preparaba, éramos 5 en la familia, y preparaba 12 docenas para todo el domingo. Para ¡Tremendo! Pero era como que almorzábamos empanada a las 3 de la tarde, bajoneábamos empanada. ¿Pero qué era el comedor de madre? ¡No, Margarita, boludo! ¡La 12 docenas! Ella hacía empanada para todo el día. Sí, sí, pero el día que batió el récord fue que con un amigo teníamos que ir a Buenos Aires, nosotros somos del interior de la provincia. Íbamos a hacer la pista para viajar a Estados Unidos. ¿Sí? Y te oímos. Y las quisimos sacar a pasear porque la madre de mi amigo no nos prestaba el auto y salimos con el auto, la llevamos y se habían llevado torta, galletita, todo para el viaje. Mi amor. Y una bandeja de horno con 6 docenas de empanadas recién salida. 6 docenas. Que se habían puesto a cocinar la madre de mi amigo a las 4 de la mañana, se había puesto a cocinar 6 docenas de empanadas y viajamos con todas esas empanadas hasta el hotel ahí en Puerto Madero. Y bueno, cuando llegamos al hotel había que bajar esa bandeja por el lobby del hotel con una vergüenza de que no nos vea el conserje, no sabíamos cómo taparla, viste, nos metimos rápido al ascensor y bueno. Y ya, ay muchacho, la bandeja de empanadas, ¿qué importa? Y bueno, pero es que la idea mía y de mi amigo era poder sacar a pasear, ir a comer a Recoleta. Tengo unos problemas de ansiedad. Hace como 2 minutos estamos hablando, ¿no dijiste cuántas empanadas se comió tu madre? Y ahí, mirá, en el transcurso de la tarde se deben haber comido 20 empanadas cada una. ¡Tremendo! Atención, hay fotos. ¿Vamos a mostrar fotos de la campeona? ¡Ahí están las fotos! ¡Chicos! ¡Hay fotos con la bandeja de empanadas! ¡No, atención! ¡Atención! Para todos los que están escuchando por la radio, es típica cama de hotel del centro porteño, de la ciudad de Buenos Aires. Un hotel, una cama 2+, un acolchado bastante... de rayas. Rústico, tipo acolchado de pensión, un atrás donde se apoya la cama de madera. Claro. Color de la pared. Naranja. Sí, verde agua y se ve una fuente de horno plateada. Y no, chicos, con una cantidad de empanadas tremendo. Me parece espectacular que haya foto del momento. Y tu mamá está, básicamente, ¿cómo le explicamos a la gente cómo está sentada tu mamá en la ella cama? Ella está recostada. Sí, ¿viste? Mostrada, si querés, pero está... Estamos mostrando. Está recostada muy, muy cómodamente. Ella muy, está... Una pose muy Lilita Carrió. Claro, el meme de Moria, sí, el meme de Moria acostada viendo el teléfono. Sí. Así, en ese plan, ella muy cómoda, muy, muy plácida, sexy, comiendo sus empanadas. ¿Cómo se llama tu mamá? Beatriz. Beatriz, mi cielo, te mandamos un beso enorme. En esa foto se ve lo feliz que eres comiendo tus empanadas. ¿En la cama hay un Dramamine también? Sí. Hay un blister de algo. Al lado está la amiga que la está acompañando, que también se llama Beatriz. ¿Las dos se llaman Beatriz? Las dos se llaman Beatriz. No, me encanta esto. Dos, tres. Me encanta esto. Las reinas de la empanada, impresionante. Ay, me encantan las reinas de la empanada. Bueno, atención, Nehuen. Nos ha comunicado recién que su madre, Beatriz, y su amiga se han comido 20 empanadas cada una. Besito, Nehuen. No se puede creer. ¡Increíble! La foto fue realmente... espectacular. Superadora. No, increíble. Me gusta que hablemos así. No sé, no me acuerdo cómo nos llamamos. Yo supuestamente era Juliana. ¿Yo? Roberto, ¿no? Roberto. Atención, Rocío dijo 12, Miguel dijo 17, Nehuen, 20. 20 cada una, Beatriz y Beatriz. Y después tenemos a Ezequiel. Hola, Ezequiel, ¿cómo estás? Bienvenido al estado. Hola. Hola, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Muy bien. Estamos muy bien. Estamos acá evaluando la posibilidad de que en Argentina esté el mayor consumo de empanada del mundo. Panadero viejo. Mira. Ezequiel. Mira, yo te digo, de las que más o menos conté, porque la verdad que no llevé mucho la cuenta, son 24 empanadas las que comí. ¿24 empanadas en qué circunstancia? Dos docenas. Resulta que yo estaba trabajando para un estudio contable y me tocó hacer una auditoría en una de las, ¿viste esas fábricas que hacen las prefabricadas, esas, las empanadas? ¿Las que frisás? Las de la N. Ajá. Bueno. Tipo las del Noble. Exacto, bueno, la del Noble, justamente una auditoría al Noble. Un beso, que nos manden empanadas, son divinos. Entonces, la cuestión es que agarré y tenía un comedor en planta, ¿viste? Y en un momento, bueno, yo estaba haciendo la auditoría y me dicen, bueno, tenés la comida, si querés, podés estar. Y era como comida mansalva, ¿viste? O sea, sacaban empanadas y bueno, vamos a probar de esta. Como un tenedor libre, deben probar, aparte, ahí deben probar tipo nuevas, cosas que no salen. Sí, había de todos los gustos ahí. Adiós y por haber, y bueno, la cuestión es que agarré y empecé a manotear. Tuki. Yo conté 24, ahora de ahí. De ahí en adelante, más, no sé. Claro. ¿Cuánto pesa una empanada? ¿Cuánto pesa una empanada? No sé cuánto estará, pero no sé, 120 gramos, 100 gramos. Chicos, pero 24 empanadas es un montón. ¿Cuánto pesa? Dice, empanada estándar rotisería suele pesar entre 80 y 120 gramos, de copetín 30 y 50. Empanada soufflé con mucho aire, pueden parecer grandes, pero pesan cerca de 80. Vamos a poner 100 gramos. 100 gramos. 100 gramos. 100 gramos. 100 gramos. No, por 24, amigo, te fuiste con más de 2 kilos y medio. 2 kilos y medio. Encima. No, me parece tremendo. ¿Y te fuiste sintiéndote malito o te fuiste tranquilo? Después tenía que terminar la auditoría, me quedaba dormido frente a la computadora y rompí un par de teclados. No, claro, ¿cómo no te vas a quedar dormido? No, vale. Tremendo, amigo. Bueno, atención, creo que en este momento, destronando a las dos Beatrices, destronando a nuestro querido Miel. Parece que Ezequiel ha ganado la competencia. Bien. Ezequiel se comió 24 empanadas. ¡Wow, Miguel! No, Ezequiel, perdón. Agachá la cabeza, te estamos poniendo la medalla, boludo. Ahí está. Bueno, muy bien. Gracias, chicos. Qué gran momento, Miguel. ¿A quién le quieres dedicar este premio? Ese momento se lo dedico a los chicos del estudio que labura. Maravilloso. Ellos laburan, tú comes. Tal cual. Un beso. Te queremos, Ezequiel. Un beso. Chao, mi amor. Gracias. Qué gran momento, ¿eh? Es un momento espectacular. Si usted quiere proponer algún tipo de récord para la semana que viene, no lo dude. Llámenos 47756688. Aquí estamos para escuchar cada uno de sus pedidos. Cada uno de esos récords. Empezamos con los récords de cuántos hermanos tienes y terminamos con el de las empanadas. Esto no para. Muchas gracias, querida Juliana. Gracias, Roberto, por estar conmigo esta noche. Muchas gracias. Atención, porque ahora viene un empanadero viejo. En instantes. ¿Cuántas empanadas se comió José Bianco? Lo presentamos así. Hola. Diego Poggi y Anaís Castro. Olvídate de todo. La vuelta a casa es con Urbana Play. Qué lindo. 47756688. Ese es el teléfono para que le mandes notas de voz y lo llames a José Bianco. ¡Hola, José Bianco! ¡Hola, José! Hola, ¿cómo José? Andan? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, ¿y tú? ¿Escuchas bien? Sí, bárbaro. Bien, preocupado por si me escuchaban bien o no, porque tuve un día movido acá en casa. Es un lío mi lugar de streaming, digamos. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? Estuve haciendo una instalación, quise poner un monitor como tiene Dieguito, viste, de arriba que tiene por todos lados. Sí. Y de golpe lo instalé todo, sin romper nada, posiciones incómodas. ¿Y el transformador dónde está? Y el andá y preguntale. No, ¿el transformador de la tele, del monitor? Sí, no lo pude encontrar por toda la casa. Ya ¡ay, instalado no! Todo. ¿Qué, 24 volts, una cosa así? Sí, no, es 14 volts y es una cosa rarísima, es rarísima. Así que ya tuve que comprar uno ahí en el mercado ese que se compra las cosas. Ese que viene rápido. Así que bueno, ya está. Pero puede ser que no me hayan escuchado, desconecté cable. Ay, conecté, no, así que ya, no, ya te escuchamos pasó. Bárbaro. Estamos bien, amigo. Estamos ¿recuerdas cuántas empanadas te comiste la vez que más te comiste empanadas? Lo que pasa es que rompí la Matrix cuando estuve en Salta, que son más chiquititas. Entonces, claro. Pero de las convencionales, de las 100 gramos que recién decían, yo calculo que 7. 8-7. Me han dado por ahí. El otro día 7, que 8, volví, Jujuy, siempre me traigo empanadas, amigos. Te amo. Bueno, ya me pararon 2-3 veces, porque no se puede. ¿Qué lleva ahí usted? Claro, bueno. Empanada. O sea, no podés traerte, me parece, tanta cantidad de cosas. Ah, yo me traigo empanadas frisadas en el avión, no me importa nada. Ay, te amo. Y sí, te traes otras cosas de comer. Hermoso. Sí. Ay, no te traje el quesito de cabra. Es que es. Después lo hablamos. Perdón. Bueno, para hacer comiditas más, cada vez más pesaditas, porque vamos a tener mañana fresquitas, tardes agradables. Hoy tuvimos 24 grados y medio, 25. Sí. La verdad es que el frío duró solo la mañana del lunes y un poquito de viento a la noche y después se pasó. Y ahora estamos dentro de esta estabilidad arriba de lo habitual, otra vez con valores cálidos, sin complicaciones. Por ahora tendremos un jueves perfecto, con sol gran parte del día, sin peligro de nieblas, sin alertas a nivel país, está todo verde, no hay complicaciones ni hoy ni mañana, así que calma. Este es buen tiempo que está asociado a un sistema de alta presión que domina todo el centro y el norte del país. No deja alerta activo, por suerte, en las próximas 36 horas. Mañana entonces vamos a tener seguramente otra vez una tarde de 23, 24 grados, para el viernes se espera hasta 25, pero una inestabilidad porque pasa un frente frío el viernes, pero no encuentra mucha humedad, así que quizá ni llueva. Va a cambiar el viento al sur y va a meternos frío durante el fin de semana. Así que preparen los pijamas, la ropa más abrigada para el fin de semana, porque va a estar para estar ponchado en casa. Y como siempre decimos, chequeen las estufas porque se viene el frío el fin de semana y no va a ir el gasista el domingo a ver cómo anda la estufa. Ahora, mañana es un buen momento. Así que disfrútenlo. El frío vuelve recién el sábado. Muy bien, maravilloso entonces. Espectacular, José. ¿Y a nivel país cómo estamos? ¿Está todo el país con frío? ¿Hace calor? ¿Cómo está la Argentina? Formosa está con 22 grados ahora, que es el lugar más cálido. Ese es el lugar más cálido. Y por el sur andamos con una térmica de 0 grados. O sea que ahí estamos, entre los 0 bien al sur y los 20, casi 22 de Formosa ahora. Estamos bastante tranquilos, sin extremos importantes. Y recién miraba Base Marambio, sí, tiene como 27, 28 grados bajo cero de sensación térmica. Tremendo. Bueno, mi sueño en algún momento de mi vida es ir con Bianco, ¿no? Tenemos que, me encantaría ir a la Antártida. Es mi sueño ir a visitarlos en algún momento, porque es un viaje que es zarpado. ¿Vos lo hiciste una vez o no? ¿O estoy confundido? Sí, no, yo fui. Sí. Estuvimos, íbamos a ir 4 o 5 días y al final nos terminamos quedando como 8, porque después tiene no que se podía volver. El Hércules, claro, a veces se puede aterrizar y a veces no. Si hay nubes bajas no se puede aterrizar. Mm. Pero estuvimos, sí, y hay buena conexión. Es más, si quieren un día podemos llamar a los amigos de la base Marambio. ¡Oh, sí! Llamémoslo. Me encanta. Más hacia el verano o alguna noche de auroras. Cuando haya alguna noche llamativa de auroras, ya los podríamos llamar. En esta época del año, ellos en las noches buenas, pueden llegar a ver algo de auroras. Así que vamos a estar atentos para comunicarnos. Yo quiero estar en la llamada, quiero que vean. Obvio, pero más vale, ¿cómo lo vamos a sentir? O se me está jodiendo. Y hacemos, olvídate de todo, un día desde la Antártida. Olvídate del frío, un día hacemos. Olvídate del frío. 4775-6688. Si algún día le quieren dejar mensajes a Bianco. Bienvenido sea. Sí, claro. Llámenlo acá nosotros. Todo con cariño. Somos. Siempre. Sí, hola, chicos. Sí, ¿todo bien? Una pregunta. Siempre tuve una duda. Una duda. El señor José Bianco, ¿es team invierno o team verano? Pues qué buena pregunta. Me encantan las preguntas para Bianco. Puestos a elegir, no me dio la opción. Es otoño, fácil, papito. Invierno o verano. No, de vuelta. No, porque es que a mí me gusta noviembre. Otoño y primavera nos van a gustar, o sea, más a todos. Noviembre, soy más verano que invierno, la lluvia. Y soy más noviembre que otro mes del año. Noviembre me encanta, pues ya están brotados los árboles, se viene el pero verano. Pero es más calorcito que frío, el frío no te copa tanto. No me gusta tanto, pensé que soy. Igual noviembre es, pasado es ventoso. Frío, de verdad. Es ventoso, los últimos días de noviembre hay viento, es raro. Tirado eso, no tengo ni idea. Es lindo, no tiene contraindicaciones. Octubre, noviembre son dos lindos meses, todo todavía. Todo bonito. Porque es mi cumpleaños. Porque es el cumpleaños, digo, pues. Te queremos, José. La junte para el viernes, que es el mío. Chao. Muy bien. ¿Qué te podemos regalar? ¿Qué se le regala a un meteorólogo? Una estación de. Sí, un gallito de esos que cambia de color, no, ¿sabes? Sabe, tiene como 30. Claro. ¿Qué te regalamos? No tengo. ¿No tienes? Muy bien. No tengo. No, pero piénselo, lo dejo a su criterio. Piénselo. Diría alguna filósofa. Ya te conseguimos un gallo. Vamos a planificar un regalito para José. Te queremos, dale, José. Dale. Beso, amigo. Igualmente. Chao, mi amor. Cortale que quiero decir algo, cortale. No quiero. Cortale que quiero decir algo. No, se la jugó, boludo. Dijimos invierno. Ay, no quiso, ay, y no quiso decir, ¿ah? Son todos iguales estos pibes. Decí, Bianco, decí. hijo de pu. 4775-6688. En instantes vamos a estar jugando con ustedes porque hoy tenemos el juego que se llama Gánale a Wally. No, no se llama Gánale a Walter. Que soy, que soy. Que soy, que soy, que básicamente ustedes nos llaman y nos ocultan cuál es el trabajo que tienen y nosotros, exacto, tenemos que adivinar. Nos tienen que decir cuál es la frase que más escucha en su laburo, empezar a darnos pistas sin decir su oficio, laburo, profesión. Sí. Y nosotros tenemos que tratar de adivinar. ¿Ya está Walter, sí, ahí preparado en el control? Está súper preparado, tiene su lucecita, tiene todo. Ah, mirá vos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Hola, mi amor, Walter. ¿Y tú? Bien, acá estamos. Invita a la gente, amigo, a anotarse en el juego. Por favor, si quieren jugar... Al 1121, no, ese es el mío, perdón. 4775-66. Igual, ¿sabes cómo están del otro lado? ¿Sabes cómo quieren el número de Walter? En dos minutos, ¿sabes cómo se te llena, sí, la casilla? Claro, 4775-6688. Anótate para ganarle a Wally. 6861-1043. Claro, bien, mi amor. Este juego empezamos. Empezó, es un enfrentamiento. No, todo bien. Fue un enfrentamiento con Anaís Castro. Y un día Walter empezó a adivinar del otro lado, agarró el micrófono y de repente se. ¿Qué es esto? Empezó a salir al aire, Walter, y nos pasaste el trapo. Y nos humilló. Bueno, llámenos que nosotros queremos adivinar y vamos a ver si Anaís mete 4 goles, si yo meto 4 o si Walter mete 4. Me gusta que lo midas en goles. Sí, pues estamos muy mundialeros, ¿eh? Muy mundialeros. Muy, muy, muy. Amigos, hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. Chao, Walter. Y sí, señores, yo soy de Walter. Tranquilo. Y sí, señores, de corazón. La sonrisa. Porque este año desde Urbana Play, desde Urbana salió el nuevo Play. Campeón. ¡Vamos, Tuki, Walter! ¡Ay, Tuki, los amo! Urbana Play 104.3. Estamos en YouTube. @ Urbana Play FM. Colchones Galón, es para todos. Galón, Galón es mi colchón. No falta nada para la Copa Mundial de la FIFA. Estamos listos para festejos con bocinazos, los que mufan rivales, Kiricocho, intercambio de figuritas, late, late, late, Nola, los afónicos, sí, ¿qué? Sí, ir a comer a lo de la abuela, obvio. Abuela. Estamos listos. Pará, te falta el Rexona. Ahora sí, estamos listos. Rexona, patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Hoy se subasta un reloj suizo de colección y 3 exclusivas piezas de pan de mesa, de hamburguesa y de pancho. ¿Quién ofrece más? Si el pan se volvió un lujo, algo está mal. Con Nevares el pan vuelve a la mesa de los argentinos. Con la mejor calidad y al precio que el pan tiene que tener. Nuevo pan Nevares de mesa, de hamburguesa y pancho. Con pan a precio de pan. Probalas. Pan Nevares, rico y para vos. Ciro y los Persas en Argentinos Juniors, sábado 24 de octubre. Ciro en el Estadio Diego Armando Maradona de la Paternal. Entradas a la venta en Ticketek. Produce 300. ¿Sabías que el Templo de la Carne y el Vino está en Palermo? Lo de Jesús lleva más de 70 años celebrando la parrilla argentina con pasión y tradición. Encontranos en Instagram en @lodejesus y haz tu reserva. Llévanos con vos a cualquier parte del mundo. Urbana Play, nueva app. Nos encontrás en Google Play y en App Store. Urbana Play. Estamos conectados. Conectate. Esta es la banda de Walter que está bailando de la cabeza. Se mueve para acá, no, se mueve para allá, ahí está la banda, Walter, maluca que hay. Yo entiendo que vos tengas el control de la consola, pero tampoco para que te pongas todos mensajes tipo buena onda para vos, papito. No fui yo igual, ¿eh? ¿Y quién fue? Y bueno. Manda tanda. ¿Joaquín? ¿Ah? ¿Manda tanda? ¿Qué es el control contra nosotros? Se fue todo el carajo, boludo, ¿no? ¿Qué es el... Llévanos con vos a cualquier parte del mundo. Urbana Play, nueva app. Nos encontrás en Google Play y en App Store. Urbana Play. Estamos conectados. Conectate. BBVA presenta Rocky, el espectáculo más premiado del año. Ganador de 8 premios ACE y el oro. Rocky es de oro. Una puesta en escena única, espectacular. Nico Vázquez es Rocky. Una pelea final que hace temblar el teatro. Entradas en venta en PlateaNet o en la boletería del Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Rocky es de oro. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Desde hace más de 30 años, Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica, brindando un servicio profesional en alquiler, venta y postventa de vehículos eléctricos. Más información en melex.com.ar. También podés seguirnos en nuestras redes @melex.argentina. BBVA te trae Disney on Ice. Festejemos en familia. Anna, Elsa y Olaf de Frozen. Junto a todos los personajes de Encanto y Stitch, por primera vez en vivo, Disney on Ice. Nuevas funciones a la venta. Podés adquirir tus entradas únicamente en movistararena.com.ar. Clientes BBVA 6 cuotas sin interés. Desde el 17 de julio, vivamos la fiesta en Disney on Ice. Nos cuida a Valiant Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. TCL te lleva al Mundial 2026. Así como escuchaste, podés vivir la definición de campeones desde la tribuna. Participá ahora ingresando a promotclmundial.com. Registrá tus datos, cargá tu factura y sumá más chances de alentar a la escaloneta en Estados Unidos. Urbana Play 104.3. Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss. Cada vez me pegado y ni yo sé cómo pasó. UrbanaPlayFM.com. Hoy festejamos y mi equipo salió campeón. Adentro del barrio, afuera en la calle se escucha mi voz. Somos la radio que ves. Amigos, jugamos a Ganale a Walter. Es un juego muy fácil. Es muy, bueno, no sé si tan fácil. No puedo decir que sea tan fácil porque nos viene ganando, ¿no? Constantemente. Pero es un juego hermoso que nació como el qué soy, donde ustedes nos llamaban y nos decían cuál era la frase que más se escuchaba en su trabajo, en su laburo, la frase que más te decían ustedes o la frase que más les decía a ustedes sus clientes. Y nosotros tratábamos de adivinar cuál era el personaje, cuál era el oficio, cuál era el laburo al que se dedicaban. Walter empezó a adivinar desde su lugar y ahora es el competidor casi invicto de este juego. Creo que gané una vez en toda la historia del juego y de resto las ha ganado todas Walter. Dieguito, lamentablemente, me parece que nunca ganó ninguna. Creo que nunca ganó ninguna partida. Pero hoy voy a tratar de, conchale, de llevarme mi segunda victoria esta noche. No, yo quiero ganar. Igual la gente... Yo la gente quiere que gane Walter, chicos. Ustedes nos llaman, les hacemos preguntas sobre su trabajo, vamos a tratar de adivinar. El tema es que a mí, por ejemplo, me pueden escribir en @poggi. No seas tramposo. Por Instagram, tírame. Ya lo descubrimos haciendo trampa el otro día. Tíreme la respuesta y si no, también tíreme onda. Con esa nos conformamos. Sí, está muy bien. Yo quiero ganar, así que anótate ya al 47756688. Hola, Walter. Ya estás iluminado, eterno, enfurecido y tranquilo. Hola, Dani. Sí. ¿Qué haces, amigo? Perfecto, mi amor. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Todo chévere. Yo, o sea, te amo, pero los miércoles no. Está bien, no pasa nada. ¿Se puede amar a alguien 6 días a la semana y sí, un día sí, no? Sí, obvio que sí. Ok. Sí, obvio. Eso es lo que me pasa. Yo lo quiero un montón, pero... Hay que compensar. Sí, exacto, hay que compensar. A veces puedo despertarme y decir, hoy no te amo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a jugar? Sí, obvio. Vamos a jugar 4. Tenés que llamarnos ya. Está bueno que nos llame gente también que tiene laburos poco convencionales. También, que sea más difícil. Laburos comunes y trataremos de ver qué podemos hacer. Y que la pista sea más complicada. Son las 8 de la noche, 9 minutos. Abrimos una nueva hora. Temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, 17.9. Esto es Urbana Play. Esto es Olvídate Todo, Anaís Castro. Diego Poggi. Y Walter. Walter Rojas. ¿Cómo estamos en el global? En el global, no me acuerdo cuánto íbamos, pero... ¿Quién es en el global? La marca, el marcador. En las tablas de posiciones. No sé porque reseteamos, creo, varias veces. Varias veces. Sí. Yo creo que va como 10-1, amigo. Si soy sincera, creo que es un 10-1, donde yo gané una, tú ganaste 10 y Dieguito no gana ni. Bueno, la cosa es así. Hoy cada uno de nosotros va a hacer una pregunta. Vamos a ir en orden. Sí o sí es en orden. Cada uno una pregunta. Dale. Hacemos 2 rondas de preguntas y después podemos empezar a responder. A responder. A muerte. A tirar. Me pongo los auriculares. Ah, bueno, pero es verdad lo que dice Dieguito. Me gusta que organicemos la partida. Sí, es decir, si no, pues yo tengo una pregunta, Diego. Una pregunta yo. Una pregunta tú. Y recién cuando tú terminas de hacer la última pregunta, es que podemos empezar a tirar. Es decir, si alguno ya puedo ganó, no puedo hacer yo una pregunta y que tú tires inmediato. ¿Me explico? Y si ya la sé. Tienes que esperar que se complete la ronda. Sí. Bueno. Nosotros vamos a tratar de hacer lo mismo. Bueno. ¿Ok? Ok, por lo menos una ronda de preguntas. Una ronda de preguntas y después sí podemos a muerte. A muerte, ¿ok? Exacto. Vamos. Okay. Qué bien que lo organizamos un año más tarde. Me encanta este juego. Después de que nos dio una paliza 10 a 1. Bueno, arrancamos a atender el teléfono 4775-6688. No quiero perder hoy, se los pido por... Llámenme, gente, a ver si alguien me quiere de los oyentes. 4775-6688. Me quieren a vos y lo quieren a Walter, a mí nadie me quiere. No, a ti te aman, ¿qué va a decir? No, no, mi mamá. Que, bueno, no, no es poca cosa, ¿eh? No, obvio. Está... Uy, qué Ceci que está. Hola, Ceci. Acá Ceci. ¿Cómo estás, mi amor? Ceci. Muy Ceci, sí, ella es muy Ceci. Sabemos que eso es. ¿Cómo andas, Ceci? Bien, muy bien, muy bien. Mi vida. Muy bien. Muy bien. Bueno, arrancamos con las preguntas, ¿te parece? No, vamos. lo primero es que ella nos diga cuál es la frase que más se dice en su laburo. Ah, ok. ¿Cuál es la frase que más se dice? ¿O que más escuchas o que más dices tú? No, bueno, me dicen más que decir. Llegó la nota de pedido. Llegó la nota de pedido. Arrancamos con las preguntas. Arranca Nadis Castro. ¿Trabajás en gastronomía? No. ¿Trabajás en administración? Sí. Walter. ¿Es una fábrica? ¿Qué? ¿Ceci? Sí, una fábrica. Una fábrica. Justo se había cortado. Ok, eres... Ay, conchale. Paraguay, ya estamos, ya está. Ya estamos, ya puedes tirar. Ya se puede tirar. ¿Recibís pedidos? Y hace pedidos, dijo, ya tengo listo el pedido. Perdón, dijo la nota de pedidos. ¿Eres la gerente de ventas de una fábrica? No. ¿Gerente de compras? No, gerenta no, pero hago compras. Haces compras, listo, gané. Otra pista, amiga. Gané, chicos, ya no está. No has ganado, amigo. No, no. No has ganado. ¿Cómo que no? Está encaminado, pero... Exacto, o sea, te estás acercando, pero no... Gané, chicos, haces compras, punto. No, trabajás en una fábrica, ese no es todo. Ese no es oficio, amigo. Es administrativa de una fábrica. Pero no... ¿Qué fábrica? Exacto, ¿de qué? ¿Es metalúrgica? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sos administrativa de una fábrica metalúrgica? Sí, lo que dijo Ani. Lo fui adivinando yo, chicos. Ah, chicos, fue mal perdedor. Dije yo metalúrgica, ¿me la regalaste? No, yo adiviné de qué laburaba. Le allanaste el camino. No, que sea metalúrgica lo menos. Un punto para ahí. Este juego me parece mi amor, te mandamos un beso. ¡Un beso! Gracias, reina. Chicos, sí, era una fábrica metalúrgica. Perdón, pero adiviné todo. Adiviné que era administrativa, adiviné que era una fábrica. Todo, adiviné. Pero adiviné te faltó todo. Lo más importante, mi amor. ¿Qué? ¿De qué era la fábrica? No. Sí. Acá estamos viendo de qué labura cada uno. Ella era administrativa, hacía compra, adiviné yo. Para mí no. No. Te juro. La banda de Poggi. Me voy a terminar enojando con ustedes. Soy de la banda de Poggi. Ahí está. Soy de la banda de Poggi. Estás viendo, ahí están tus oyentes. No. El punto es mío. Siento que tengo razón yo, chicos, les pido disculpas. En el chat están todos diciendo que el punto es mío, ¿eh? Pero es que, amigo, es obvio. Si yo adiviné de qué era la fábrica. Son todos bots. Claro. Medio para cada uno, si no. Medio ¿pero cómo para vas a, no puede ser que seas así alcahueta, no puede ser. Porque él dijo administrativo. Vos pero dijiste amigo, que era pero muchas veces cuando tú ganaste fue porque yo hice un montón de preguntas no me gusta y este te la decanté. Nos terminamos peleando en serio. Yo, chicos, yo les quiero decir algo. Yo no me estoy peleando de mentira. Yo me caliento en serio, boludo. Me da bronca este juego. Lo que yo acabo de hacer bueno, es que lo que hace Walter punto siempre. Punto para Anaís, a ver, punto para Anaís. Claro. ¿Qué me sacan de la pantalla? Hola, a ver, siguiente. Hola, Evelyn. Hola, yo no te noches, voto. Mis amores. ¿Qué haces, Evelyn? Hola, Evelyn, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes? Bien, mi amor. Hola, Walter. ¿Cómo te va? Ay, hola, Walter. Ay, ¿qué les calentoné a Walter, a las oyentas? No, Pero si mira lo que es un bombón. Bueno, a ver, ¿cuál es la frase que más escuchás en tu trabajo? Tenemos un evento. Tenemos un evento, eres wedding planner, perdón. No podés, Ani. Sí, me equivoqué. Descalificada. Sacamos el punto. No, ¿qué más? Empezamos todo de cero. Vaya. Cero puntos. Te acabamos de sacar. No, ¿qué cero puntos? Para no participar de esto, voy a participar acá me vetan, con Walter. Perfecto, okay. Me vetaron. Tengo que hacer una pregunta yo. Sí. ¿En qué horario trabajas? De 13 a 19 aproximadamente. ¿Horario administrativo? Ok. Ahora voy yo. ¿Tiene que ver con eventos? ¿Tiene que ver con la comida? En parte sí. ¿Tenés una empresa de catering? Catering, pará, no. Boludo. No puedo jugar, ¿en serio? ¿Estoy vetada? Me dijo, sí, no puedes jugar vos. Pero no, sí, y después de que ustedes hacen dos preguntas, ¿no puedo entrar? No, cumpliste las reglas. Escuchame una cosa. ¿Tenés una productora de eventos? No, Juanma, no me saques. ¿No? ¿Hacés viandas? No. ¿Otra pista? Puedo trabajar en el Estado, en empresas privadas, en donde me soliciten. ¿Tenés una empresa de iluminación y sonido? No. ¿Puedo jugar? No, Ani. Otra pista. Pregunta algo. No es lo mismo el juego sin Ani. ¿Viste? No es lo mismo. No. A ver, juega, nenita. ¿Tienes una empresa de seguridad? No. ¿Te encargas del acceso de las personas? También. ¿Y laburás en una empresa de que hace eventos? No. No. No es la seguridad, no es la iluminación. ¿Tiene que ver con el entretenimiento del evento? No. ¿Tienes un salón de fiestas? No. ¿Tiene que ver con...? No estoy escuchando a Walter. No, justo iba a hablar. Esto es lo que hace y después gana. Y después dicen que mi punto no es válido. Es esa rama de protocolo. ¿Cómo se llama? ¿Haces protocolo y ceremonial? ¿Ceremonial y protocolo? No, mentira, dale. Adiviné yo. Pará, no me salía, boludo. Bueno, lo lamento, lo adiviné yo. Ay, mi amor, me dio. ¿Cómo decir vamos, no me Pochi. Salía, boludo? Lo adiviné yo. Vamos, lo adivino, Walter. Bueno, lo terminaste diciendo tú, está bien. No, pero bueno, me robó. Me robó. Te robó, pero siento que estuviste bien robado. Pero para no vale robar. El punto es para vamos, mí, me chupo un huevo. Vamos, punto para mí. Toma, Walter. No, bueno. Igual las oyentes. Beso, decide. Mi amor. Te queremos mucho. Gracias por estar ahí. Gracias, mi amor. ¿Qué dije que no me acuerdo que respondí? Ceremonial y protocolo. No, okay. No le roben a Pochi, No, no, acá fue Dieguito y siento que te robó bien. ¿Te robó válido? Robó bien, no estaba seguido. Pero dije, ¿cómo se llama protocolo? Dijo, y encima lo dijo mal, porque dijo protocolo y ceremonial. Y es ceremonial en este y caso, protocolo. El orden que no altera el producto. Para pero mí, bueno, amigo, nada, para mí estuvo bien robado, Hiciste un silencio, amigo, en el medio. Eso, ahí te clavo más dos, ¿entendés? Gané Ani un punto. Ahí te clavó un más dos. No te avivaste y te clavó el más dos. Que la historia me juzgue. Próximo oyente, por favor. Pasa gente detrás de Walter 4775-6688 para seguir adivinando los trabajos de ustedes. Walter. ¿Entendés que alguien se puso música y te hizo una canción? Walter, gánale a los chicos que se ponen de orto. Escúchame, me gustó esto. O sea, si alguien pregunta de prepo, tiene que esperar dos rondas para volver a entrar. Estuvo no, ya bien muchas eso. Reglas no me las acuerdo. Pero me lo acabas de hacer. Ana hizo uno, Pochi uno, Walter cero. Muy bien, atención, seguimos jugando. ¿Saliste al aire, Joaquín, o no? No. Ah, no saliste al aire, perfecto. Ah, okay. En segundo plano. Ani uno, Diegis uno. O al tercero. ¿Quién es la siguiente persona? Me robaron los dos. A ver. Hola. Hola, Lucre. ¿Cómo estás, amor? Hola, Lucre. Bien, ¿y ustedes? Muy chévere, bien. Mi cielo, acá, on fire. Te estamos amo, hoy, Lucre. Estamos tuki, tuki, tuki. Hola, Lu. Te amo, Lucre. ¿Quién crees que gane? ¿Quién crees que gane? Sí, vamos por Ani. Dale, Gordi, claro que sí, ¿viste? Mi amor. Obvio que sí. Sí, obvio. Y tú tienes barra brava, ¿qué decís? ¿Qué te haces? Bueno, vamos a empezar a hacer preguntas. Lucre, primero queremos escuchar qué es lo que más se dice o se escucha en tu trabajo. Bueno, lo primero es, ¿me va a doler? Primera pregunta, Diego Aníbal. ¿La gente se acuesta en tu trabajo? Ah, mucha pista. Te estoy haciendo una pregunta, contéstamela. Así no te voy a decir que 50%. Ok. ¿Trabajas en el rubro de la estética? Puede que sí, puede que no. Una pregunta, Walter. ¿Trabajas con obras sociales? Podría. ¿Soy dentista? Soy dentista. ¿Depiladora? Sí. ¿Sí qué? ¿Qué? No, odontóloga. ¡Va! La puta madre. Pará, lo dijimos al mismo tiempo, poneme el bar, ¿eh? No, fui primero yo. Ay, pero Dios. vamos, si querés te mucho. Ay, tremendo, Lucre. El primer punto para Walter. Ay, no. Ay, tremendo. Para, no, beso, igual te quiero, Pepe. ¿Quieres decir algo para Lucre? ¿Trabajás con obras sociales? podía. Soy dentista. Soy dentista. Sí, depiladora. Sí, lo dijiste vos. Igual, para, quiero decirte algo, Lucre. Sos muy trucha porque quédate de gente parada. Porque dijo, no, toda la gente no se sienta. No, no dijo eso. Dijo, no. Dijo medianamente acostado. Claro que sí. Claro, estar en 45. Claro. Acostado. Yo pensé que hacía o cejas o dientes. Claro. Están en 45. Claro. Bueno, mi amor. Lucre. A seguir cuidando la salud mental. Lucre, laburando con los dientes. Beso. Chao, gracias, mi amor. Bueno, atención, primera ronda, un punto cada uno. Buenísimo. Ani, 1, Walter, 1, Diez, 1. A 4 es un montón, me parece. Definimos. ¿Cómo que acá? Definimos acá? Con uno más. ¿Cómo con uno más? Sí, con este se define. Joaquín se hartó de nosotros. Mata, mata. A ver. Matata. Matata, un beso, matata, todos los días. Todo pasa en Urbana Play, 104.3. Hola. 1. Amigo. ¿Qué haces? Hola, Axel, ¿todo bien? ¿Y tú? No, no soy Axel, soy Walter. Ah, eres Walter, mi amor, maravilloso, no pasa nada. Ya va, quedamos con Walter. Bueno, nos quedamos con Walter, nos quedamos con Walter. Hola, Walter. Sí, el tocayo ahí. Muy bien, mi amor, muy bien. Cuéntame una cosa, ¿qué es lo que más escucho en tu laburo, Wally? A ver. Bueno, mirá, el mío es muy fácil, así que lo voy a hacer. ¿Arranca o no arranca? Lo más ambiguo a lo más específico. A ver. ¿Aumentó de precio? Pero como si no hay inflación. Para pregunta, Diego. Pregunta. ¿Es un servicio o es un producto? Es un servicio. Ani. ¿Tiene que ver con la industria automotriz? No. ¿Tiene que ver con la salud? Sí. ¿Trabajas en una prepaga? No. ¿Farmacéutico? Sí. Te lo pasaron, Walter. Sí. Te lo pasaron. ¿Cómo vas a hablar de la salud? De sin saber nada. Y no tiene sentido. No sé, amigo, lo mío tampoco tiene sentido. Pero automotriz. Automotriz no tiene. No tiene sentido. No tiene sentido. Ay, Walter, le diste el punto a Walter. Amigo, no. Tocayo. Pero bueno, pero salud es muy, muy amplio también. Pero viste que te dije que era fácil. Porque aparte dijo aumento de precio, es medio obvio. Sí, dijo farmacéutico. Ay, es verdad, mi amor. Bueno, te mandamos un beso, Walter. Para, bueno, quédate ahí. No seas necio. Un beso para ustedes. Beso, mi amor. Pero beso, Diego, amigo. Vení para acá. Vení para acá, que hay que mandar a la tanda. Vení, Dieguito, vení. No, pero... Todo el culo en la pared. Llegó Waltercito. Vamos, Walter. Otra semana más que gana vos, Igual, tengo que decir que gracias a estas pataletas, Joaquín se hartó de nosotros y nos mandó a jugar hasta temprano. Porque esto era hasta 4. Todavía no habías ganado. ¿Tenemos uno más? Uno más. Está todo bien, pero este programa saca lo peor de los tres, che. Sí. Por eso lo dejamos hasta aquí. Otra vez ganó Walter. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Con Mercado Pago, activas el lado fácil de tu negocio. Pedís créditos inmediatos, manejás tu local con reportes en tiempo real. Además, cobrando con PointSmart, el dinero de tus ventas se acredita al instante y a través de tu cuenta genera rendimientos diarios. Una solución integral para el día a día de tu negocio. Elegí Mercado Pago. Para más información, consulta en www.mercadopago.com.ar/herramientas-para-vender-lector-point. Ciro y los Persas en Argentinos Juniors. Sábado 24 de octubre. Ciro en el Estadio Diego Armando Maradona de la Paternal. Entradas a la venta en Ticketek. Produce 300. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días, te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresa en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. En Cinépolis, el pochoclo no es solo dulce o salado. Ahora tenés más opciones. Vení a Cinépolis a sorprenderte con innovadores sabores para acompañar las mejores películas con los pochoclos más ricos. Conocé más sobre los exclusivos lanzamientos en cinépolis.com.ar. Cinépolis. Este es tu cine. Entra. Connect. Somos la radio que ves en YouTube. Búscanos como Urbana Play FM. Te suscribís y nos encontramos en el chat. Activá las notificaciones y recibís todas las novedades. Con lo mejor de Urbana Play On Demand. Urbana Play en YouTube. Estamos en vivo en todo el mundo. Play. BBVA presenta Rocky, el espectáculo más premiado del año. Ganador de 8 premios ACE y el oro. Rocky es de oro. Una puesta en escena única, espectacular. Nico Vázquez es Rocky. Una pelea final que hace temblar el teatro. Entradas en venta en PlateaNet o en la boletería del Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Rocky es de oro. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Hay lugares y hay clásicos. En Puerto Madero, Puerto Cristal. Pescados y mariscos, carnes premium y cocina abierta todo el día hasta las 2 a.m. Puerto Cristal, el sabor del mar en Puerto Madero. Desde hace más de 30 años, Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica, brindando un servicio profesional en alquiler, venta y postventa de vehículos eléctricos. Más información en melex.com.ar. También podés seguirnos en nuestras redes @melex.argentina. Todos, ¿cómo están? Diego, Anaí, bueno, estoy ansiosa. Mañana jueves voy a estar pasando por la radio. Muy Soy bien. Eli de Quilmes. Eli. Y bueno, voy a llevar mis amadas, adoradas zapas al estar. Que bueno, ya está, me tengo que desprender. Totalmente. Se las tengo que entregar para hacer el canje, así que bueno, nada, estoy entusiasmadísima. Muy bueno. Ojalá tenga el placer de verlos. Y si no, bueno, no pasa nada. Se entiende. Estoy súper agradecida. Súper agradecida. Muy bien. Pará, le contamos a la gente. El otro día nos llamó este oyente. Le mandó un beso a Eli. Y que tenía unas zapatillas que no quería tirar hace como 20 años. Tenía un apego a las zapatillas tremendo. Y le dijimos, si las tiras. Bueno, Dieguito le dijo. Sí. Dijo, si me garantizas que las vas a entregar. Yo te compro unas. Y le compro unas zapatillas. Mañana se las damos en vivo. Mañana quemamos unas zapatillas en la terraza de la radio. Hermoso. Y le damos Eli, una nueva. Me pone re contenta. Mañana te vemos. Ahí está mirá, aquí están las zapas. Están las zapas. Para todos los que están viendo, ahora seguimos con la tanda y van a ver las zapas. Espectacular. Increíble. Chau, amiguitos. Olvídate de todo. TCL te lleva al Mundial 2026. Así como escuchaste, podés vivir la definición de campeones desde la tribuna. Participá ahora ingresando a promotclmundial.com. Registrá tus datos, cargá tu factura y sumá más chances de alentar a la escaloneta en Estados Unidos. Stella Artois te lleva. Silence, please. Thank you. Stella Artois. I said silence, please. Stella Artois te lleva a París a ver Roland Garros. Ingresá a stellaartois.com.ar para participar y viajar a ver el mejor tenis del mundo. Stella Artois, un sabor que vale más. Para más información, bases y condiciones en stellaartois.com.ar. Beber con moderación, prohibida su venta menores de 18 años. Igual a Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Ocho de la noche, 21 minutos, temperatura en la ciudad de Buenos Aires bajó, estamos en 16.2. ¿Buscas delicias gourmet en Buenos Aires? En Baquiano Almacén encontrás quesos finos, charcutería premium, vinos selectos y cervezas importadas, todo para disfrutar de una picada de primera. Encuéntralos en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo, y puedes entrar en su Instagram @baquianoalmacén o visitar su tienda online para probar lo mejor. Baquiano, tu picada empieza acá. Espectacular, amigos. 8 de la noche, 29 minutos, más canciones. ¿Puedo elegir una? Sí. A ver, para mí podemos escuchar. ¡Uy! Un fastball. Muy bien. Fastball. Que fastball. Sí, es un temazo. Esto es The Way. Che, temperatura en nuestra querida ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estamos? 16.2. Ok, y mañana, ¿qué dijo Bianco? Que va a estar lindo, va a estar fresco. Mínima 13 o máxima 23. Muy bien, maravilloso día. Fastball en Urbana Play. Esto es The Way. The Way. We made up their minds and they started back. Came up that day. anyone could see the road that they walk on. Olvídate de todo, te trae las mejores opciones y alternativas para cortar con la rutina y soñar en grande con Renault Boreal. Diseño espacioso, confort y tecnología se unen para una experiencia de manejo más placentera en todos tus viajes. Renault Boreal, para soñar en grande. Amigos, nos subimos un Boreal, ¿lo vieron por la calle? ¿Vieron lo lindo que es? Pasaron por la concesionaria Renault. Pasen, amigos, hay test drives. Es de todo. Una cosa que no se puede creer. Buenos Aires suma una nueva excusa para rendirle culto a la pizza, o como le digas. Llega el primer Fugazeta Fest a La Boca. Durante 2 días, 6 pizzerías tradicionales de La Boca se unen para ofrecer Fugazeta, Fugaza y Fainá. También va a haber vermut, soda en sifón, cerveza y opciones dulces para completar el ritual. El festival se va a hacer el sábado 23 y el domingo, de mayo, el 23, 24 de mayo, de 12, o sea, en un mes, amigos, más o menos. Exactamente. De 12 a 18 horas en Doctor del Valle y Berlucea. Esto es al 1001. La entrada es libre y es gratuita, así que no hay excusas. Además de la comida, la propuesta mezcla historia barrial y espíritu bien porteño en uno de los rincones más emblemáticos de la ciudad. Renault Boreal te invita a soñar en grande. Descubrí este nuevo SUV equipado con sistema multimedia Open Air Link con Google integrado y más de 100 aplicaciones, y además trae internet del auto. Exacto. Además disfruta de un sonido de alta fidelidad con sus altavoces Harman Kardon para una experiencia inmersiva, y para que manejes con total tranquilidad cuenta con hasta 24 sistemas avanzados de ayuda a la conducción con cámara 3D y visión 360. Renault Boreal, conoce más escaneando el código QR que aparece en la pantalla, o si no, también puedes ingresar en renault.com.ar. Gracias, Renault, los amamos. ¡Mua! Renault Boreal nos llevó a descubrir las mejores opciones para planificar tu próxima salida. Redefiní tu experiencia de conducción. Con su tecnología y conectividad a bordo, con Google integrado, es lo que necesitas para vivir nuevas experiencias al volante. Renault Boreal, para soñar en grande. Conoce más en renault.com.ar. Ah, tenemos que hablar. Sí, claro. No hay que tararear. ¿Qué vamos a hacer? Ay, amigos, me encontré con un video que me pareció espectacular, que era un chico en Venezuela, debe haber tenido unos 14, 15 años, o capaz un poco más porque hablaba de empezar a la universidad, estaba saliendo del colegio, y él dice, si tuviera a Diosito en mi WhatsApp, le mandaría esto. Y entonces él empieza a mandarle un audio a Dios y empieza a decirle, tipo, bueno, yo leí en la Biblia que hay una de las calles esas que tienes allá arriba en el cielo que está hecha de oro. ¿Por qué no me mandas un pedacito de la calle y yo con eso me compro la casa, con eso estudio en la universidad? Muy bueno. Claro. Y él empieza como a enumerar todas las cosas que está necesitando que Dios le mande. Y como Seba tiene un montón de tiempo que no habla con Dios, yo pregunto, aquí, ustedes, si tuviesen a Diosito en el WhatsApp, ¿qué le pedirían? O, en todo caso, ¿qué le dirían? Porque a lo mejor no le tienes que pedir nada. Me paga vos las suscripciones. Claro. Me paga vos Netflix, amigo. Pero quiero que la gente mande el audio como que si lo va a escuchar Dios. Ah, ok. O sea, agarrás el 116... ¡Tenemos el número de Dios! 11-68-61-104-3. Mandale una nota de voz a Dios. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías a Dios? Si hoy podemos pasarle el audio. Lo tenemos en comunicación directa. Se abrieron las puertas del cielo. No. Tenemos mensajito para Dios. Se lo reenviamos. Claro. Tenemos el celular, se lo reenviamos. Somos buenos. Exacto. Ahí está. Sí, y si no crees en Dios y si crees en el universo, bueno, es el mismo juego. Súmate. No importa. En algún Dios uno cree. Claro. En algo vas a creer. Así Dios. Que manda tu mensaje al 11-68. Quiero una catarata de audios. Como si efectivamente estuviesen mandándoselo directo a Diosito. Creemos en todo menos en Dios, dado cabello. Ah, no, en ese. No, en ese no creemos. No, por supuesto que no. Estuve bien, ¿eh? No sé si estuviste rápido. Chicos, humor geopolítico. Humor geopolítico. De contexto actual. No, tremendo. 4775-6688 y 11-6861-1043. Mejor el WhatsApp, solo. Siempre WhatsApp. Ay, qué lindo, amiguitos. Justo. No, esto es la melodía de Dios. Pero sí, estoy para dejarlo, ¿eh? Sí, te ¿lo dejamos? Sí, después Pratito. Seguimos hablando con Dios en Urbana Play. Queremos mensajes hasta las 10. Olvídate de todo. Déjalo, déjalo. Todas las mañanas del mundo y esta música barata. El reloj amenaza y retrasa. Y la falta que haces en la casa. Cada cosa que no decís porque te está haciendo daño. En nombre de mi desengaño, a la noche te extraño, te extraño. ¿Por qué pusimos la melodía de Dios? Porque ahora vos le vas a mandar notas de voz a nuestro, exacto, querido Dios. Ahí esperando, tenemos línea directa hoy. Se abrieron las puertas del cielo. San Pedro nos dio la bienvenida. No, no morimos. No. Boluda. No, no, es verdad. Nos dio la... ¡No! De repente estamos muertos y no nos habíamos dado cuenta. No, no, no, no, solo no tenemos línea abierta con Dios hoy. Igual mi sueño es morir al aire, ya no, se lo dije una vez, no, ya me morí al aire. No puedes decir eso, Dios. Sí, o sea, cancelado tus pensamientos, no, mucho no, menos ahorita que estamos hablando con Dios, ¿estás loco? No, no, pero no con vos, no, yo me, cuando sea más grande me moriré en otro programa, en un plató. Me moriré en un plató. Bueno, y yo diré en mi programa de radio: él siempre quiso morir en el plató. Él siempre. La sacan en vivo, sí, en TN. Sí. Yo no, con los lentes oscuros. Él se quiso siempre él morir. Siempre se quiso morir. Se murió como quiso. Se murió como quiso. Atendemos el teléfono. ¿Qué notas de voz le mandarías a Dios? ¿Qué si le dirías? Tenés el WhatsApp de él. A ver. ¿Qué haces, Dios? ¿Cómo estás? Escúchame. ¿Por qué tan complicada? ¿No te dan ganas de darme un poco de respiro? Dale, ¿te parece? Charlamos mañana, avísame. ¡Ay, este me encantó! ¿Sabes? Pero me gustó porque no fue directo con el pedido. Le fue a pedir un poco de... Un piedad. Poco, sí, un poquito de piedad. Piedad. O sea, y le dijo, mañana hablamos. Mañana si, vuelvo a ver qué me dice. A ver si resolvemos algo, papito. Está bien, amigos. Está bien. Así empezamos. Si tuvieses la oportunidad de mandarle un audio a Diosito, ¿qué le dirías? Sí, hombre. A ver, hola. Si pudiera dejarle un mensaje a Diosito. Sí. Le diría gracias por el esguince que estoy teniendo. y por los días por ART. Para descansar unos cuantos días más. Ok, muchas gracias. Está bien, me gustó, pero yo quiero que se lo manden de verdad. No es si pudiera, ¿eh? El WhatsApp que les pasamos, amigos, es el de la radio, pero ustedes mándenselo directo a él. Directo a él. No hablen con nosotros. No, es directo. ¿Qué pasó, Diosito? ¿Todo bien? Es línea directa con el chabón, ¿entendés? ¿Qué le dirías? Con el capo. ¿Yo qué le diría? Sí. No me preguntes. No, bueno, ok. Yo tengo. A ver, ¿qué le diría? Yo le diría, hola, Diosito, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno, yo estoy muy contenta con todo lo que... ¿Le botea? No, estoy contenta con todo lo que me has mandado. La verdad, muy hermoso todo. Si te... Me pusieron pelotudo acá en la radio. No, si te puedo pedir... me gustaría pedirte en este momento porque cuando quiera buscar familia no sea complicado. Si me lo puedes hacer ese favor, capaz ya dentro de un año y medio, por allá, te lo voy pidiendo desde ahorita, que tenga salud para concebir. 29, te mando un beso, gracias. 29 de abril, no lo olvidemos, 2026. Te lo acabo de pedir a Dios, en vivo. No, estamos tan las manos. Es muy fecunda. Es muy, amén, amén, que Dios te diga amén. Sí, bueno, Anaí. Anaí. 47756668. No, el WhatsApp, 1168611043. Mándale un audio a Dios. A ver. Hola. ¿Qué haces, Dios? ¿Cómo estás? Escúchame. Este lo escuchamos. ¿Por qué tan complicado? Este lo escuchamos. Se ve que está muy complicado. Diosito, quiere otro. Diosito querido. Me gusta trabajar, Diosito, pero ya tengo 57 y trabajo desde los 18 y a los 14 empecé. Creo que trabajé bastante. ¿No me das el motorhome para ir con mi señora a recorrer y descansar y poder pasear y recorrer nuestro hermoso país? No. Y después cruzaremos fronteras. Dale, Diosito, trabajo desde los 14 años, me lo merezco. Pero no. Veo de peleta. Muy bien. Le manda la, ubicación. Le manda la ubicación para ver si maravilloso. No le anda el GPS a Dios. Estuvo bárbaro. Le dijo, estoy acá, manda para que le llegue el motorhome. Claro, 1168611043. Estamos buscando mensajes para Dios. A ver, hola. Diosito mío, yo sé que siempre me escuchas, pero ya me cansé de ser tu guerrero. Ya me cansé. Te estás confundiendo con Rambo. Muy bueno. Este es buenísimo. Muy bueno. Claro, como bueno, no sé si quería hacer un poneme guerrero. El tema después, más tarde, el tema del Puma. Ay, Diosito santo, bájamela del cielo. Van pasando los años y todavía le espero. ¡Ay, no! ¡Qué temón! A ver, más mensajes. Hola, chicos. Por favor, díganle a Dios que les tire la calidad de vida o los años de vida a los animales. Unos 30 años, 40, estaría genial. Se viene una pastilla. Diosito. Se viene una pastilla ahora para los perros, lo contamos la otra vez acá. Diosito, al aire. Hoy es el día del animal. Entréganos un par de añitos. ¿Qué tendríamos que darte por un par de añitos de perros? Ay, te entregamos a alguien. Te entregamos hacemos a alguien. Hacemos una sí, ofrenda. Te entregamos a alguien. Te entregamos a alguien, una ofrenda. Te damos una ofrenda humana. Sí. Acá. Te mandamos hasta a alguien. Hasta acá, pues si empezamos a nombrar, ya. No podemos nombrar a nadie. No. Por lo menos a nadie de la radio. 47756688. A ver, hola. Hola, Diosito, ¿cómo andás? Escúchame, ¿me querés tirar una mano con la entrevista de trabajo que tengo la semana que viene? Bien. Que me vendría muy bien. Che, ¿sabés? Mandale saludos a la abuela y al abuelo. Chao. Rompió el ay, no, me destruyó el alma. Ay, un golpe bajo, se me explotó el estén que no tengo, mira. Se me hizo mierda. Ay, el ejercicio está bien, amigo. Ay, chicos, avisen antes que van a poner un audio así. ¿Qué lo parió, boludo? A ver. Hola, Dios, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Nada, para saber cómo estaba y a ver si te podía ayudar en algo, en lo que sea, acá estoy, ¿eh? Sabes que contás conmigo y sabes que siempre te... Estoy acá para vos. Dale, Dios, un abrazo. Este sí. Ay, chicos, a mí me emocionan las cosas que dice la gente. ¿Este o se quiere cuetear porque ya quiere ir para arriba? ¡No! ¿Alguna se mandó? O es mejor persona que todos nosotros. Y se está ofreciendo a la voluntad de Dios. Ay, chicos, qué solidaria que es la gente. A ver, hola, más mensajes. Hola, Diosito, ¿cómo estás? ¿Sabes que tengo un pedido muy especial que deseo con el fondo de mi corazón? Dos de pollo, una de carne. Y es que, no sé si con algún milagro o algo podrás hacer que me acepten en algún trabajo. Ay, necesito un trabajo, Diosito, por favor. Un trabajo, un CV, que mi CV caiga en una empresa y que me paguen bien y que no me esclavicen. es muy loco pedir eso. Y es un milagro, sí, un milagro. Es un milagro. Pero tengo que pedir al Rosario de Guadalupe. No, pero estás pidiendo bien, estás pidiendo bien. Está en línea directa con Dios. Estás, sí, pidiendo bien. Está, es que está pidiendo, que, o sea, está pidiendo mucho, que, la, que está, no, pidiendo, está trabajo, está pidiendo que no la clavice, no, está pidiendo mucho. No, bueno, con trabajo. Ver, hola. ¿Qué hace, Barba? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Me te he conocido. Un centro, quiero cambiar el auto. Un centrito te pido. Con eso estamos, ¿eh? No te jodo. Hasta fin de año. Hasta fin de año, ¿eh? No, en fin de año volvemos a ver. Tremendo. Cuatro. Hola, Dios. Bueno, nada, súper agradecida porque me hiciste una mujer hermosa, fantástica, divina, creativa, todo, todo, todo muy bello, pero dale, dale, dale. Quiero un chongo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se está haciendo todo muy rápido. ¿Qué pasa con los días? Me acuesto, me levanto, estoy yendo a trabajar. Ay, Dios, ¿qué pasó? Ay, es que ya le gusta... El cielo. Van pasando los años y todavía les... Ay, no, esta canción igual. Diosito santo. Es tremenda porque es alegre, pero si escucha la letra. ¿Qué? Es tremenda. Como todas las canciones de nuestra infancia. Sí. A ver, hola. Hola, Dios. Solo hoy quería pasar a agradecerte por tener salud, por tener trabajo, por tener un techo. Gracias. Bonita, bonita, me encanta. Muchas gracias. Me encantan todos, son, ay, tan, Dios, hermosos. Le respondió Dios. ¿Te respondió? ¿Qué le dijo? Muchas gracias. ¿Le dijo, viste? Tremendo. No, la voz, no, no, es tremendo porque igual me quiero parar en el audio anterior porque ella le gusta tanto la vida que le dio Dios que lo que le está pidiendo es que el tiempo pase un poquito más lento, como lo quiero disfrutar. Es el anterior. El anterior, por eso, claro. O sea, como que vamos pasito a pasito, es tremendo a veces, ¿no? Despacito. Claro. 4775-6688 y 116861-1043. ¿Qué hace, Barba? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Che, tirame un 6. Este fue recién. Es que están colapsadas las líneas. Porque... Sí, ¿cómo andás? Escuchame, pasás el teléfono de San Cayetano, a ver si gestiona un poquito la cuestión. Saludos, Alejo. Queremos avisarte algo, amigo. San Cayetano no está usando WhatsApp, nos avisan que tiene Telegram. Va, no, andando, está usando WhatsApp. Está usando algo medio turbio, parece. Claro, y además Diosito no pide, no da teléfono sin autorización, ¿eh? No, tremendo. Primero tenías que haber hacer el pedido a él para ver si lo eleva. Por favor, 1168611043. Le mandas un mensaje a Dios y nosotros lo ponemos al aire. Claro. Queremos saber qué quieres decir. Adiós. Yo sabés que le pediría salud para toda mi familia. Pero díselo bien, no. Métete que decirle. Okay. Bueno, le voy a mandar un mensaje. Mandar un mensajito, sí. Hola, Dios, ¿qué haces? Soy Diego. Hola, Diosito. Dale, dale. ¿Qué me interrumpí, guacha? No. Mandale tu mensaje a Dios. Hola, Dios, ¿se lo puedo mandar de nuevo? Sí. Sí. Hola, Dios, acá Diego, de Palermo. Nada, te quiero pedir salud para mi familia, por favor. Que mis papás se envejezcan bien, felices. Quiero ver a mis papás felices. A mi tía también, a mi hermano, quiero tener un perrito, voy a adoptar, y me quiero ir de vacaciones un mes. Se no te jode. Mandáselo a Caro Berti también. Recursos humanos. Mandar el mail, Diosito. ¿No le mandás el mail a Carito, Diosito? Por favor. Pedilume. Si venimos a lograr los feriados. Qué lindo tu pedido, igual. Me gustaría que los feriados en Urbana Play sean compensatorios. Te pregunto, ¿no te dio nervillo? ¿Qué? ¿No te dio como nervillo? ¿Como un poquito nerviosito mandarle el mensaje? Yo me puse. ¿Viste? Me puse la 10 ahí y lo pensé. ¿Viste? Sí, como, sí. ¿Creen que tengan las uñas azules? Estoy nervioso. Ahí está. No, yo también. A ver, hola, más mensajes. Pa' Dios. Hola, Diosito. Andás por ahí. Los argentinos necesitamos de tu buena energía. Decí, nos retamos Padre Nuestro, Ángel de la Guarda, María, Jesús. Contanos así. Nada. Se nos vienen cosas buenas. Dale. Diosito. Y el otro día nos mandó al Padre Guillerme. Claro. Para bailar un poco. Por la mañana café, por la tarde oración. Más mensajes para Dios en el aire Urbana Play. Hola, Dios, ¿me podés desbloquear? Que necesito que me des una mano en algo, por favor. ¿Desbloquear de WhatsApp? Ay, o de... pero ¿dónde estás bloqueado? Capaz que lo bloqueó en... Igual está muy reclamito, ¿eh? No sé si está aceptando reclamos, ¿eh? Y bueno, se la banque. Sí. Se la banque. A ver, hola. Y hoy abrió la línea que se la banque, ¿no? Hola, papucho. Línea rotativa. Espero que te encuentres bien. Mirá, yo me enteré de algo, de que no nos otorgaste la inmortalidad porque decías que nos íbamos a aburrir si nos hacías inmortales. Yo te pido lo que una vez le escuché pedirte del Negro Dolina. Otorganos la inmortalidad y dejanos gestionar la diversión a nosotros. Dale, te quiero. Él quiere ser inmortal. Pidió un montón, reenviado. Ahí está. Sí. Uf, ¿alguien, chicos del equipo, le quiere pedir algo a Dios? ¿Alguien tiene ganas de pedirle algo? No. ¿Están todos tranquilos? ¿Están bien en nuestra producción tranquila? ¿Vos, Semi Guarino, querés pedirle algo a Dios? Si le puedes mandar, dice que no. Dice que no. No le quiere pedir. Muy poco participativo, Semi Guarino. No. Paula Cuitinio participa más. A ver, hola, buenas noches. Diosito, yo te pido que mi hija se empiece a portar mejor porque está sumando demasiados cringe puntos y voy a tener que bailar la motiña en el colegio y no quiero, así que te pido que me banques con eso. ¡Lo amo al de los cringe puntos! Es el padre que en algún momento, si la hija se sigue mandando cagada, va a bailar una canción espantosa de TikTok. Exactamente. En la puerta del colegio para que ella tenga mucha vergüenza. Nunca se imaginó que iba a poder llegar a cumplirse, ¿eh? Él está ahí pidiendo que no pase. Él también tiene el cringetómetro. ¿Qué pasó, Ani? ¿Qué? ¿Qué pasó, Ani? ¿Qué pasó? A ver, hola. Hola, Diosito. Necesito una mujer con plata que me mantenga. Así me puedo dedicar a entrenar. Ay, él se quiere solo, claro, él quiere la sugar. Eso igual me parece que es un pedido solicitado y en este momento está como en escasez de sugar, tanto mami como papi. ¿Puedo mandar otro mensaje a Dios? Puedes mandar. A ver, hola Dios, soy yo de nuevo. Quiero un cuatriciclo. Chau. Mi sueño es venir. No se puede usar cuatriciclo en la ciudad, ¿no? Es mi sueño andar en cuatriciclo por la ciudad. Ay, ¿por qué? Está bueno igual, ¿eh? Un ser poli. No, no. Exacto. Quiero ser poli. No, porque la moto siento que tengo que tener equilibrio. Y siento que con el cuatri no va a estar. No, más tranqui ahí. Es verdad, tienes razón. Me recuerda a Costa Rica. A ver, hola. Hola, Dios. No quiero pedirte algo para mí, no. Lo que quisiera es que todos puedan encontrar su vocación, que sean felices con lo que hagan. No sé si ganando mucho, ganando poco, pero que sean felices con lo que hagan. Y que puedan cada uno encontrarle el sentido de cada una de sus vidas. El propósito. Yo también, ya que estás de rebote. Gracias. Ay, me encanta. Él se puso de último. Le dijo, bueno, ya que estamos, mándamelo a mí también. Bueno, en el medio de la tanda van a salir más mensajes a ustedes porque parece que hay mucho. Explotaron las líneas para Dios. Tremendo, ¿eh? 8 de la noche, 55 minutos, hasta las 10. ¿Estás escuchando? Olvídate de todo y que Diosito diga amén a todo lo que han pedido. Amén. Tuki. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Todo el tiempo. Desde cualquier parte del mundo. UrbanaPlayFM.com. Stella Artois te lleva. Silence, please. Thank you. Stella Artois. I said silence, please. Stella Artois te lleva a París a ver Roland Garros. Ingresa a stellaartois.com.ar para participar y viajar a ver el mejor tenis del mundo. Stella Artois, un sabor que vale más. Para más información, bases y condiciones en stellaartois.com.ar. Beber con moderación. Previa subvención menores de 18 años. Con Movistar prepago, todas tus versiones están conectadas con todo. Ahora viene con 5 GB y WhatsApp gratis a 7.000 pesos todo el mes. Además, tenés 20% de crédito extra en tu recarga para usar en lo que quieras. Pedí tu chip en el kiosco más cercano. Movistar. Válido del 1 del 4 al 30 del 4 del 2026 para personas humanas. Más info en movistar.com.ar/legales/promociones/alta bienvenida. La mejor selección de TVs está en Frávega. De 55 a 98 pulgadas con hasta 30% de descuento, hasta 12 sin interés y envíos 24 horas en seleccionados. Tu tele para el mundial está en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.fravega.com/legales. Divididos en el Movistar Arena. Sábado 9 de mayo y sábado 4 de julio. La Planadora vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. Urbana Play 104.3. Estamos en X. Arroba Urbana Play FM. Menú Tutti en Hierro Bodegón. Domingo, todo incluido por 50.000 pesos. Vermut de bienvenida, charcutería casera, parrilla, vino y postre. De 12 a 17 horas en Fitzroy 1722, Palermo. Reservas por WhatsApp. Seguilos en @hierrobodegón. ¿Querés encontrar todos los paquetes en un solo lugar? Turismo City. Paga menos por viajar. No falta nada para la Copa Mundial de la FIFA. Estamos listos para festejo con bocinazos, los que mufan rivales, ¿quiricocho? Intercambio de figuritas, late, nola, los afónicos, sí, ¿qué? Sí, ir a comer a lo de la abuela, obvio. Abuela. Estamos listos. Pará, te falta el Rexona. Ahora sí estamos listos. Rexona, patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Hola Urbana, buenas noches. Yo te quiero pedir un deseo. Para esto, creo. Yo quiero tener dos novias. Pero no tener dos novias, tipo así como tengo dos novias, no. Quiero que mi novia se enamore también de mi otra novia. Y que sea una trieja. Cerdito, cerdito, cerdito. Ay, bueno, cocinamos los tres. Diego Poggi y Anaís Castro. Olvídate de todo. La vuelta a casa es con Urbana Play. Con Movistar Fibra, conecta todas tus versiones a máxima velocidad. Si tu celu es Movistar, tenés 600 megas al precio de 300 megas por 20.500 pesos. Además, viene con Movistar TV gratis por un mes. ¿Qué estás esperando? Contratala ahora llamando al 0800-321-1111. Válido del 6 del 4 al 6 del 5 de 2026. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info y condiciones o limitaciones aplicables, consultar en movistar.com.ar/legales/internet/fibra. En invierno, usá el aire acondicionado en 22 grados para calefaccionar tu hogar. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Pulp vuelve a la Argentina. 12 de junio, Movistar Arena. La legendaria banda británica regresa con su nueva gira latinoamericana. Te mereces más. Pulp. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Pulp. 12 de junio en Argentina. Now. 97.9. Radio Oficial. Produce Indie Fox y SPA. El sabor que te acompaña es café. El aroma en la mañana de Café Bantú, Bantú. ¿Estás organizando el próximo gran evento de tu empresa? En Valmedia Eventos tenemos todo lo que necesitas. Alquiler de televisores, pantallas LED de alta definición, servicio de streaming profesional, acreditaciones personalizadas, promotoras, consolas de juego y sonido. Valmedia, soluciones corporativas para eventos que dejan huella. Seguinos en Instagram, @valmediaeventos. Estamos en Spotify. Volvé a escuchar Urbana Play 104.3. ¿Cuándo y dónde quieras? ¿Querés encontrar todos los paquetes en un solo lugar? Turismo City, paga menos por viajar. Supermayorista Vital, dale, vení, vas a ahorrar mucho más. Hoy vinimos a Vital a conocer a los que saben comprar. Hola, ¿cómo estás? Contanos un poco de vos y por qué elegís Vital. Hola, soy Laura, maestra y mamá. Vengo a Vital y hago la compra del mes. Y comprando desde 3 unidades tengo el precio mayorista. Compro carnes, quesos, hasta productos de electro consigo. ¿Cómo estás? ¿A qué te dedicas? Hola, tengo un almacén en el barrio y llevo años comprando en Vital. ¿Y qué es lo que más valorás? El precio, el stock y la calidad de los productos son los mejores. La verdad que es un golazo comprar en Vital. Vital, el supermayorista en el que todos pueden comprar. Vení y resolvé tu compra en una sola vuelta. Te esperamos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. 9:01, abrimos 2 minutos, justo cambió. Abrimos una nueva hora en Urbana Play. Esto es Olvídate Todo. Hola, Nadis Castro. Hola, Diego Poggi. ¿Puedo pedir algo? Yo no quiero ser manguero a esta hora de la noche, pero... ¿Quieres pedir, mi amor? Pida por esa boquita. Estamos muy cerquita de los 50.000 seguidores de Instagram. Arroba Olvídate de Todo 104.3. Estamos en... Acompáñennos. 47.1. Muy bien. Arroba Olvídate de Todo 104.3. Siempre subimos reels hermosos, editados por nuestra querida Agustina Duque. Siempre con contenido hermoso para compartir. Está divertido, que es lindo. Una extensión de este programa en redes sociales. Así que si tenés ganas, arroba Olvídate de Todo 104.3. Ahora cuando llegues al semáforo, cuando estés ahí en tu casita, nos seguís y vamos a hacer... Nos regalas un follow. Muy felices con alguien. Y además, hay algo chévere de que ustedes, los que escuchan el programa, estén en la cuenta. Porque a veces, por ejemplo, no sé, un reel llega a una persona que no escucha el programa Y a veces no entiende el humor, no sé qué. Ustedes son los que son. Nos defienden. Claro, ustedes son los que son. Por favor, arroba olvídate de todo el nombre del programa y le agregas al final 104.3. Exactamente. ¿Te Ahora enteraste? Te queremos contar. Claro, ¿te enteraste que abrió Miniso en Argentina? Oh, ¿en serio? Sí, claro, Miniso, la cadena de lifestyle más grande del mundo, llegó al país con su local en la calle Florida al 643 y nuestro compañero José Bianco habló con Carlos Jamardo, gerente de marketing, para contarnos todas las novedades. Así que mirá y escuchá. A ver. Miniso llegó a la Argentina. Las tiendas famosas en todo el mundo, con más de 7.700 locales a lo largo del planeta, está en calle Florida. Vinimos a conocer por qué hay tanta gente afuera. Tiene que ver con la cantidad de productos que hay adentro. Cositas lindas con diseño, licencias como Disney, Harry Potter, Snoopy, un montón de cosas que necesitabas y otras que no sabías que las necesitabas, las vas a encontrar acá por la tienda. Estamos con Carlos Jamardo como gerente de marketing. ¿Cuáles son las expectativas que tienen para la Argentina? Que hoy estamos inaugurando nuestra primer tienda, la primera de muchas. Pensamos abrir cerca de 100 tiendas de acá a 5 años. ¿Y el que viene qué va a encontrar, por ejemplo? Juguetes, peluches, deporte, viaje. En cosmética, incluso todos los productos que traemos tienen certificación de ANMAT, productos de tecnología. Tenemos una línea muy linda de productos que se llaman Blind Box, que son coleccionables, que vienen en cajitas cerradas. O sea, no sabes lo que te va a tocar. No sabes lo que te puede tocar. Hoy tenemos acá en la tienda 67.000 productos y 5.500 SKU, así que hay para elegir. Os dejo, voy a buscar cositas, vi mucho destornillador, esa es la parte que a mí me gusta. Es la parte que te gusta, sí. Oh, tenés para perderte. Gracias, Carlos. No, por favor. Suerte, gracias. En Argentina. Muchas gracias. Esa, 9 de la noche, 4 minutos. Esto es Olvídate de Todo. Impresionante lo que hizo José. Tremendo. 5 cuadras de fila para entrar a Mini. La rompe, pero no es que el otro día en el lanzamiento. Todos los días pasás, hay fila. Hay fila, es una está locura. Buenísimo, está buenísimo, está y buenísimo. Después se viene la del Dot, ¿eh? La tienda del Dot va a ser gigante. Increíble. Che, atención. Más canciones en Urbana Play 104.3. Esto es Rihanna, que me parece que se va para Brasil, Rihanna. ¿A Brasil? De fin de. ¿Serio? No lo sé. Hasta las 10. Esto es Olvídate de Todo. Chau. Away. I wasn't looking for nobody. ¿Qué le pasa? Le pegó mal la medication. A esta hora, un beso para todos los animales que nos escuchan, porque este programa está dedicado a los animales, porque es el Día del Animal. Es el Día del Animal, mi amor. Claro que sí. Hacele algo rico hoy a tu mascota. Sí, alguna cosa distinta. No le des las bolitas esas. La piedrita esa de mierda que le da seca. Claro. Pobre perro que se come esas cosas. Hoy le voy a hacer una cena. Pollito, dale, pollito. Claro, un pollito sabroso. O hacerlo medido, o sacarlo para hacer un ratito más. ¿Puede ser que sigas teniendo la marca en la frente del frentazo que le diste a la pared? ¿Se nota? Te puedo creer. No enfoque mucho, por favor, no enfoque, no quiero que me enfoque en la cara. Porque le contamos ya el otro día, estornudé y pasó algo que estornudé muy cerca de la pared. Claro. Y viste que uno estornuda, ¡pah! Y baja la cara. Claro. Y le di justo al borde. Claro, y ese día... Está mejor. Yo me estuve sacando la cascarita hoy. No, eso está mal. ¿Te pones protector solar encima? No, nunca me puse. Bueno, igual no te va a pasar nada. Bueno. Porque la piel de los hombres es así, es mucho más generosa que la de las mujeres. Está mucho mejor. Esto otra injusticia de la vida. Pasó el fin de semana, pero bueno, tenía una marca, me fui sacando la cascarita. O sea, ustedes piensen que se lo hizo contra la pared con un estornudo, es las tremendo. Las entradas que tengo, papito. No, ¿qué vas a tener entradas? Este programa me hace mucho zoom. En ningún otro trabajo me hicieron tanto zoom como en este. ¿Qué hijos de puta? Se me está viendo el poro, boludo. No, mirá cómo se... Mirá, para que vean. Mirá que el cuero cabelludo. Es pelo post. Ay, metiste zoom digital, ¿eh? Esto es zoom. No, esto es Pepe. Ay, qué. Vos me distraes, pelotudo. Ay, clavo, no tengo implante, ¿eh? No tengo. No, pelo por pelo. No, esto es posta. Mirá cómo tengo el. Qué buena hebra capilar, ¿eh? Impresionante, amigo. Impresionante. No tengo entretejido, ¿eh? Como todo acá. Bueno, pero yo quería hablar. Acá en la radio hay mucho de esos accidentes estúpidos. Sí. Que tenemos a veces. Y va. Como el que. O sea, a partir de eso yo le conté a Dieguito que una vez yo estaba lavando los platos en mi casa. Se me cayó el plato, se astilló y la astilla me cayó en el ojo. O sea, mil maneras de morir. Pero. Don't waste the time. Pero esto yo quiero que nos cuente la gente cuando tuvo el accidente más estúpido que hay. O sea, no sé, a mí una vez me la di contra la esquina de una mesita, el dedo chiquito del pie. Yo tomo digo, no. El dedo chiquito del pie. ¿Qué? Si hay una uña que no se encaja. Es la del dedo chiquito del pie. No, es. Y a mí por ese golpe se me encarnó la uña chiquita del pie. Tuve que ir a clases cuando era chiquita con sandalias. Chico, era la humillación. No. Mi mamá se cayó no de un monumento. No de una... Se cayó del primer escalón de la escalera. Y se... Enchesada. Pero del primer escalón le erró. Había baldeado. Se rebaló. ¡Ay, no! Se fue a la mierda. Es guince, pobre mamucha. Bueno, ves estos accidentes tontos que después te pasaron un montón de factura. Mi madrina tiene un montón de tiempo caminando ahí medio porque se cayó de una sillita en el piso. Una sillita que yo te digo que... Chiquitita, chiquitita. Tiene esta altura. ¿Qué será? No 20 sé, centímetros. Sí, 30 centímetros de altura. Sí, sí, sí. Y ella se quiso parar y la tiró para atrás y hizo ¡ah! Y se cayó, perdón. No. Y se cayó y se lastimó el coxis. Queremos hablar de acentas. Acentas. De accidentes boludos en la casa y en la vida. Y en la vida. Claro, queremos hablar. El accidente más estúpido que tuviste en tu vida. Que no podés creer. Amigo mío, pasó uno de película. ¿Qué te pasó? ¿Viste la cáscara del mango? Sí. ¿Viste que es resbalosa? Como la cáscara de banana. Como la cáscara de banana. Como ¿cuál tipo de películas? En los pelis, como en los dibujitos animados. Yo iba saliendo de, me acuerdo, iba saliendo de un lugar donde sacaban fotocopias. Sí. Amigo, fue de película. ¿Pisaste tu fuiste a la mierda? Pisé la cáscara de mango, me fui y volaron los papeles. Oh, ¿y sabés el juicio que le puedo hacer a Macri acá en la ciudad? No, pero fue en el colegio. Tenía como 15 años, pleno horario de salida del colegio. Me vieron todos alrededor. No, tremendo. La vergüenza. Yo una vez estaba caminando, me apoyé. Dije en el taller de mecánico de mi viejo. Me apoyé arriba de la moto caliente. ¡No! Se me pegó el... El tubo escape, el caño de escape en la pantorrilla, en el gemelo. No. Tremendo. Chiquitito. Y después, tuve una que casi me asustó la médica. Esto es en serio, chicos, no estoy exagerando. Me dijo, vas a perder el ojo. ¿Qué? Me estaba... Pero ¿cómo que vas a perder el ojo? No. Me asustó, me hizo comprar una gota rica. Tres gotas que me tenía que poner cada una hora. Ay, no. ¿Viste cuando a veces mudás una planta de una maceta a otra? Cuando sí. Querés que crezca. Bueno, me voy a comprar unas cañas. De tipo las de... Unas cañas. Ok. Bueno. ¿Qué hice? Estaba agarrando la planta, la quise sacar a la planta, a la maceta vieja, puse un pie para sacar la maceta, la viste la de plástico que te vende la negra, la pedorra, la del flexible. Quiero sacar la caña. ¿Hiciste palanca con el pie? Sí, y yo estaba con la cara arriba. y tiré tiré para pa y me la clavé en el ojo. ¿Y te clavaste el bambú en el ojo? Sí, me dijo la oftalmóloga, me dijo, es más común de lo que crees, no sabes la cantidad de gente que pierde la vista, que pierde el ojo en la calle y se lleva una rama. El tema me parece que las cañas de bambú y las de algunas plantas tienen como una toxina que si no te atendés rápido y te entra como en el torrente sanguíneo, no sé si algún médico nos explique bien. O de te lo advierte, ¿eh? Casi cuidado pierdo, con la caña de bambú. Casi pierdo la córnea, ya perdí la dignidad casi, además pierdo la córnea. Claro. No, amigo, terrible. Me había rayado y estuve viendo, creo que medio año, chicos, veía con una raya. ¡Ay, no! Veía como una parte del ojo medio borrosito cuando miraba para abajo. Te juro. ¡Ay, no, mi amor! Hace 7 años, mira cómo me acuerdo. A ver, hola. Mi amigo Nacho, cuando estaba estudiando para la facultad, estuvo mucho tiempo con la boca cerrada, se le pegaron los labios y cuando abrió la boca se le tajeó el labio superior y le empezó a sangrar. ¡No! ¡No! ¡No! ¡Fantoso! Mucha sangre en el labio. La boca es escandalosa, la boca es súper escandalosa. Pero cortarse un papel, ¡ay, tremendo! Con una planta te estoy... A ver... ¡Hola! Accidentes por pura torpeza. Hola chicos, ¿cómo les va? El accidente más estúpido que tuve fue pisar un carbón prendido por andar descalzo al lado de la parrilla. No. ¿Por qué? ¡Qué dolor país! Se le cocinó el piecito. Pobrecito. ¿Clínica o no clínica? Me gustaría que me digan del accidente, ¿eh? ¿El accidente aplica clínica o no? Tremendo clínica. Con algo, las cosas con fuego pues se te quedan pegadas. Claro, bueno, con las ojotas, ¿no? O sea, no puedes hacer asado. Dicen que no se debe hacer asado en ojotas. No, no. Se te queman. Tampoco puedes manejar con ojotas. Porque se te queda trabado. Es muy pegriloso, muy pegriloso. Eso voy a decir en el examen. Es muy pegriloso. ¿Qué vas a decir con ojotas? No se puede manejar con ojotas. No, obvio, ya. A ver, accidentes domésticos por pura torpeza. ¿Qué te pasó? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo estoy acá volviendo a casa después de trabajar? Tengo un golpe muy boludo para contarles. Volví a jugar handball después de muchos años. Mano pelota. Y a las semanas me caigo de culo sobre la mano y terminé operada y con un tornillo en la muñeca. No. Culpa no. De ese golpe muy boludo. ¿Viste? Es tremendo. No te puedo, que con un tornillo. Por caer, ¿sabes? No, Dios santo. Atención, vamos a hablar con Fabiana, que le pasó algo con una sábana y con un broche. ¿Qué te pasó, así, Fabiana? Hola, Fabi, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿ustedes? Bien, mi amor. Gustosos de saludarte. ¿Qué te ha pasado, Fabiana? Yo tengo unas cuantas insólitas, pero esta, la verdad, estaba cambiando la sábana ajustable. Mi sábana ajustable no estaba muy ajustado el elástico, así que yo le pongo unos elásticos que tengo con unos broches, uno de cada lado. Okay. Se me soltó uno de los elásticos. Sí. Imagínate que me dio en el labio, me quedó la boca. Leporino. Como la mulatona. ¡Ay, no! Y no, casi me muero. Claro, salió volando el broche. Claro, el elástico. El gancho se soltó de uno de los lugares, el gancho, y me pegó el gancho justo en el medio del labio. No sabes. Ay, mamina. Mi amor, feo, era feo, muy feo. ¿Era broche de esos de los que le pones a la ropa en el tender? No, viste, un broche de metal que cierra y traba. Ah, te la dio, pero fuertísimo. Fuertísimo, no, mal, feo, muy feo. Ay, no, tengo un par más todavía. A ver, dame otro. Que me pasan, como que, por ejemplo, venía caminando por la calle y era de noche y mi vecino estaba con el auto arriba de la vereda, estaba arreglando el auto y yo, hola, ¿cómo estás? Y lo saludaba, qué sé yo, y él tenía una caja de herramientas alta, de esas de 2 pisos. Sí. Y yo, nada, no la vi, así que me tropecé, imagínate que caí con la frente entre medio de las 2 veredas. No, ay, toda raspadita. Quedé tendida ahí, pero no. No, mi vida, eso es tremendo. Yo prefiero el del broche. Amiga, no sé. Esa noche, la del broche más o menos porque me puse hielo. Claro. Yo quiero que nos pongamos de acuerdo todos los que estamos escuchando este programa para que este movimiento cada vez sea más grande. Si nos caemos algún día en la calle... Sí. O sea, no nos va a pasar nada, vamos a estar bien. Yo creo que nos tenemos que quedar todos desmayados 10 segundos para que la gente... Porque si uno se levanta y dice, ah, este pelotudo se cayó. Para mí, uno si se cae en la calle, uno tiene que ya jugar una carta que es un poco más grande, que es el desmayo. ¿Tú crees que el desmayo te otorga dignidad? Otro, pues, claro, mira, le bajó la presión. Algo, claro. El golpe fue fuerte. Para te mí, otorga si, dignidad. Si uno cae en la calle, nos tenemos que quedar, por lo menos, se te apaga el Windows ahí. Y estoy, 10 segundos con la... Sí. Te ubicás en tiempo y forma. Sea como sea, hay que quedarse 10 segundos, por lo menos. Y sí, más para que no te pase... Para que pase el papelón. Claro, eso, para que pase la vergüenza, Fabi. Ay, mi amor, te mandamos un beso. Quiero ser amigo tuyo, Fabiana. Me encantó hablar con ustedes, no lo puedo creer. Te queremos, Fabi. Son muy linda. Y bueno, y vos muy lindo también. Gracias, mi amor. Gracias. Te queremos. Un beso, Fabi. Beso, Fabi. Gracias. Bonita. Divina Fabi. Ay, la amo. Quiero ser amigo de Fabi. Sí. Quiero, aunque sea, ser vecino de Fabi. Sí. Siento que hace buenas medialunas. 4775-6688. Hola. Fue el accidente más estúpido que tuve. Estábamos grabando un TikTok en clase y bueno, me tiraron con mucha fuerza siempre para atrás. Boludeando, nenita. Y bueno, me golpeé la cabeza, me desmayé. No. Tuve derrame cerebral. ¿Qué? En coma. No. Pero bueno, estoy bien. Chico, a ponerlo de nuevo. Chicos. Pasaron un montón de cosas. ¿Qué? Lo contó aparte como si derrame cerebral. Yo pensé que era chiste. A ver, ¿cómo era? Con mucha fuerza para atrás. Y bueno, me golpeé la cabeza, me desmayé. Tuve derrame cerebral, estuve en coma. Pero bueno, estoy bien. Para, no me estoy riendo. Sí, me río de la manera en que lo dice. ¿Pero qué era lo que estaba haciendo que se tiró para atrás? ¿Un TikTok? Sí, chicos, en el noticiero de América, los peligros de los jóvenes, los challenges de TikTok han matado 24 menores. Sí. No, chicos, ¿cómo así? Pachi, hola, Pachi, ¿cómo estás? ¿Pachi? ¿Pachi? Ahí viene, estamos conectando a la Pachi, ¿eh? Ahí viene, hola, Pachi. Sí. Escuchanos solamente por el teléfono, Pachi. Baja el volumen de la tele. Hola, Pachi. Pausame la tele, dice, pausame la tele. Pachi. Ahí está. Pachi, mi amor, ¿cómo estás? Quedó media sorda, bien, Pachi, bien. Después del golpe. ¡Pachi! Pachi, ¿sos vos? Gachi, sí, Pachi. Soy yo. Mi cielo, escúchame una cosa. Lo primero que vamos a hacer ahora es pedir... Por vos. Claro, por ti. Son las 21:21, vamos a respirar profundo todos. Y vamos a pedir por la sanidad de tu creación de contenido. Que nunca más... Te desmaye grabando un TikTok. No. ¿Me cuentas qué pasó? Afloja la mandíbula y respira. Tipo, estábamos en clase. Era la última semana de colegio, más o menos. Y con mis amigos estábamos aburridos. Dijimos, bueno, ya fue, grabamos un TikTok. En ese momento estaba de moda uno que se llamaba como Superman, no sé... Claro, tenían miedo que yo me caiga para adelante, entonces se pusieron entre varios, pero bueno, no me dieron la fuerza, me tiraron mucho para atrás. ¿Y cómo era? Y tipo, bueno, claro, pero era como que te tenías que tirar para adelante y te tiraban para atrás. Te hago una pregunta, o sea, el video de tu casi muerte, ¿lo tienen o lo borraron? No, se perdió, porque ay, claro, no, encima, podría haber sido viral. A mí cuando funcioné, salen corriendo a buscar un preceptor, porque estábamos en clase. No, claro, entonces ellos te tiran, o sea, te tiraste para adelante. Hay alguien y ahí entre ellos te empujan hacia atrás. Y cuando, claro. Y cuando te empujan hacia atrás, ¿con qué te la diste? ¿Con el piso? Contra el piso, claro, o sea, me fui pum, de nuevo contra el piso. Tremendo, ¿sabés que se cagaron tanto que borraron la evidencia? Pensaron que te habían matado, borraron el video por la duda. No, claro, se agarraron y empezaron a correr y bueno, el video se perdió. Ay, no, mi cielo, me parece terrible lo que te pasó. Y en ese momento empezaste a convulsionar. Claro, o sea, golpeé la nuca y tipo de tanta fuerza el golpe, como que el cerebro me rebotó contra adelante y me empezó a sangrar internamente, digamos. Ay, no, Dios santo, nunca lo vi. Esto no quiero ni verlo ni... ¿Y hoy cómo estás? Vamos, damos fe de eso. No querés ni verlo, ni escucharlo, no ni atravesar. Ay, los papás están ay, ahí. Ay, los papás de la criatura. Dios para, mío, los ya va. Cuando llamaron del colegio, los papás cuando los llamaron del colegio, sí. ¿Qué les dijeron? Claro. Cuiden a los niños. Que se había golpeado. Que se había golpeado y que estaban llamando a los médicos. Lo que pasa es que no convulsionó enseguida, empezó después. Ay, bendito. Entonces, Rodrigo, el papá, estaba acá en casa, que cerquita, estaba trabajando por suerte acá cerca, yo estaba en el centro, así que fue corriendo para la escuela y ahí empezó la locura, porque después sí. Empezó a estar cada vez peor, a perder conciencia y de pronto se apagó. ¿Se tildó? Ay, chicos, no, porque ya va, ya va. Tengo preguntas. Tengo preguntas. Pachi, dale. Pachi, dale. Cuando te caíste, ¿sentiste el dolor, pero no perdiste la conciencia en el instante? ¿Sangrabas o no o nada? No, perdí la conciencia en el instante, yo no me acuerdo de nada. ¿No te acuerdas de nada? ¿Ella reaccionó? No, nada. ¿Cuándo reaccionó? Ya, no, porque cuando yo me llaman a mí, yo voy al colegio, y me la encuentro despierta. Estaba tirada en el piso, la tenían acostada en el piso, despierta, y charlamos y todo bien. O sea, sin problema, ¿viste? Pero ella se estaba... Pero ella no se acuerda. Cuando llegó, vino la médica, la revisó, la notó rara, no se acuerda de nada. Pero ella hablaba, ¿eh? Y interactuaba. Tremendo. Y vino la doctora, y después, bueno, vio que no reaccionaba bien, pidió un traslado, y ahí fue cuando se tildó. De pronto estaba sentada, empezó a tener movimientos, ¿viste? Ay, no. Digamos, involuntarios. Espástico, claro. Empezó a hablar y, bueno, y fue el peor día de mi vida. Ay, no, pero sí, claro, ya va, necesito saber nombre de papá y mamá para llamarlos por su nombre. ¿Cómo se llaman? Natalia y Rodrigo. Escúchame, Rodri, y en ese momento ella empieza a convulsionar, llega la ambulancia, ¿se van? No. No, ahí no convulsionaba, ahí estaba que no, digamos que no le hablaba, no me contestaba, tenía los ojos dilatados. Ay, bendito. O sea, seguramente estaba convulsionando, pero bueno. No una típica convulsión, digamos, claro. Con temblor, esas cosas. Vamos al hospital, la ambulancia la lleva al hospital de ahí cerca del colegio, que es el Vélez Sarsfield, que la verdad que los... Aprovechamos a agradecer. Más vale. Obvio. Un abrazo al Hospital Vélez. Ay, sí. Se salvó de un TikTok viral. Menos mal. Sí. ¿Y qué pasó? Ajá, ahí, que convulsionó. Ahí sí, empezó a temblar la mitad del cuerpo. Que temblaba, digamos. La cara, yo siempre me río, ahora me río, ¿no? La pera parecía una máquina de escribir, le iba para un costado y para el otro, ¿viste? ¡Ay, tremendo! Decía, sí. No, es un horror. Es un horror. ¿En qué momento entra en coma? ¿Qué? ¿Estuviste en coma cuánto tiempo? ¿Un día? Sí, un poco menos, a las 5 de la mañana del otro día se despertó. Ahí la trasladaron al Güemes porque había una serie de estudios que hacerle, que ahí en el Vélez no se podía. Entonces cuando la estabilizaron, la trasladaron al Güemes, pero dormida, inconsciente, estaba inconsciente. ¡Ay, no! Dios, qué susto que le pegaste a tus papitos. No tenés idea. Sobrevivimos eso, creo que ya sobrevivimos cualquier cosa. La piba sobrevivió, los padres fue con un estrés. No, los padres ya se. 10 marcapasos cada uno, tremendo. Esa, Malena. Te quiero hacer una pregunta. ¿Y los pibes que te tiraron para atrás? Me imagino un cargo de conciencia y una culpa absoluta. ¿Qué pasó con tus amigos? Pero no, pará. Llorando, tipo, me escribían todo el tiempo. No, que cómo estás llorando. Llegué al colegio y tipo me miraron con cara de ¿cómo estás viva? No, se me pusieron a llorar ahí. ¿Y qué te hicieron un altar? Me imagino que pasaste de curso, todo. Para mí te tendrías... La culpa del colegio, todo, que no les haga juicio. La sobreviviente, además. Vos tenés que decir, en los momentos justo que estabas por rendir, ay, chicos, no me acuerdo mucho, pero yo te juro que estudié. Es por el golpe. Claro, óyeme. Pachi. Por el golpe, profe. ¿Hace cuánto fue esto, Pachi? Un año y... 3 de diciembre de 2024. Sí, por ahí. Ay, bendito. ¿Y estás perfectamente bien? ¿Te quedó alguna secuela? Y escúchame, ella se despierta a las 5 de la mañana el día siguiente. Sí. Diciendo que se tenían que ir porque tenían el picnic de despedida, no sé qué cosa. Ay, la amo. Y yo mirando así como diciendo, perdón. ¿Para dónde vas a ir? No vas a ir a ningún lado. Che, ¿y te quedó la cabeza abollada? No, la cabeza no. Pero tiene, por supuesto, quedaron algunas células muertas. El neurocirujano le dijo, mira, lo tuyo, esto es muy fácil, esto es un milagro. Ay, tremendo. Esto mismo te afectaba, no sé, en otra zona, no caminabas más en otra zona. ¡Ay, y claro! Y quedabas ciega. O... Impresionante. O sea, cualquier cosa. La nena es un milagro. Impresionante. Ay, chico. Pero bueno, esto lo terminó de comprobar. Sos ay, no. Milagrosa, te amamos. Besos para Nati, para Rodri. Nah, sí. Son un amor. Sí. ¿Cómo? Gracias. Eso me fui a un recital. Se escucha medio como el culo. Fue un recital. La familia, los queremos. Gracias por contarnos la historia. Pache, a cuidarse. Tremendo. Cero TikTok extremo. Hazte rutinas de skincare y cositas que tenga que ver con la ropa. Pero más nada. Hacete mimitos en la cabeza. Masajeate el cuero cabelludo. Sí. Todo, por favor. Te queremos, Pache. Qué cagazo, por favor. Es que somos nenes. Ay, ¿se fueron? ¿No nos despedimos? Ay, no, chico, se cortó, amigos. ¿Se siguen viendo por acá por la tele? Les mandamos un beso, familia. Gracias por echarnos todos el cuento y por dedicarnos un rato de su noche. Me gusta mucho cuando hablamos con mucha gente de la familia, de la historia. Cuando sale un dispositivo conectado, pero aparece gente como reunida. Fantástico, me parece fantástico. Hasta las 10, amigos. Esto es Olvídate. De todo. Del golpe. Ay, bendito. Ese. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. ¡Ey! ¿Qué haces, Pancho? ¡Qué salame! Che, estás lenteja hoy, ¿eh? A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto de cualquier duda, consulta a su médico y farmacéutico. Turismo City, paga menos por viajar. Hernán Cattaneo presenta Sunset Strip. Llega a Madrid. España 2026. Primer Sunset Strip en Europa y único show del año de Hernán Cattaneo en la península ibérica. 30 de mayo. Caja Mágica. Evento exclusivamente para mayores de 18 años. Hernán Cattaneo. Sunset Strip, Madrid, España. Urbana Play 104.3. Radio Oficial. Producen Buena y Branch Electronic Madrid. UrbanaPlayFM.com. Este invierno vestirte bien es más simple de lo que pensás. Llega la nueva colección invierno 2026 de Ecus, junto a Enzo Fernández. Prendas que se sienten bien desde el primer uso. Cómodas, abrigadas y pensadas para acompañarte todo el día a precios accesibles. Porque el estilo no cambia quién sos, lo potencia. Ecus, nueva colección invierno. Descubrila en locales y en ecus.com.ar. El lubricante americano. En Modo Barista encontrá todo sobre café. Café de especialidad, máquinas espresso, molinos y mucho más. www.modobarista.com. ¿Ya probaste Felpita? El osito los probó y dice que son más buenos que él. Y si hay algo bueno, es ese osito. Felpita, buenos para vos. Martes 16 de junio a las 22 horas, lunes 22 de junio a las 14 horas, sábado 27 de junio a las 23 horas. ¿Con quién te juntás? Que sea con Picadeli. Cumplimos 20 años y 6 mundiales haciendo picadas. Pedila con anticipación. Picadeli, con doble C. Urbana Play 104.3. PlayFM.com. Somos la radio que ves. Nueve de la noche con 32 minutitos, 14:08 la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. Estás escuchando Olvídate de todo en Urbana Play 104.3. Y te quiero contar, la perdí, pero te quiero contar un récord que cumplió Despacito en honor a Walter, que le encanta. Si lo tienen por ahí, me lo marcan en el grupo, que lo extravié el link para contarles. Me encanta que siga rompiendo récords una canción que se lanzó hace un montón de tiempo. Acá está, acá lo tenemos, perfecto. Luis Fonsi celebra nuevo récord de Despacito. Esto no estaba en mi lista de sueños, dice. El tema se convirtió en el clip más visto por un artista masculino en toda la historia de YouTube. O sea, todos los machos cantantes que han lanzado canciones con sus videoclips en YouTube están por debajo de Luis Fonsi con Despacito. Entonces, nosotros hoy queremos hablar, porque lo hacemos cada tanto, el complete la frase más cantado que, obviamente viene más cantado que Despacito a nuestras mentes, pero me gustaría que nos contaran esas veces que la situación era bastante evidente, era como, bueno, esto estaba más cantado que Despacito. Como, no sé, la relación se estaba terminando y estaba más cantado que Despacito. Y si no, puedes completarla con lo que te plazca. Si no es Despacito, la que se te ocurra, amor. Así que catarata de audios al 1168611043. ¿Más cantado qué? Despacito. Claro, exactamente. Esperamos los mensajes. Claro que sí, amigos. ¿Más canciones? Esto es Chaperón. Esto es Red Wine Supernova. Playboy, Bridget Bardot. She showed me things I didn't know. She did it right there, out on the deck. Put her canine teeth in the side of my neck. I'm in the hallway waiting for ya. Mini skirt and my go-go boots. I just want you to make a move. So slow down, sit down. Despacito. Claro. Hoy es obvio que Walter va a poner Despacito un montón de veces porque estamos haciendo esto en honor a Fonsi, que tiene una de las canciones más importantes de nuestra época en español. Esquema Fonsi. Fonsi. Es un esquema Fonsi. Tremendo. ¿Más cantado qué, Dieguito? Acabo de dar un mordisco, una hamburguesa, un segundo antes de salir al aire, chicos. Estoy sintiendo como los dibujitos animados, viste que el tipo del coyote sí. Le pasaba el pedazo de hamburguesa por el tracto acá y claro. Se va viendo. Claro. Estás como la serpiente del principito. Eso. Sí, así es. ¿Más cantado qué? Hay situaciones que son medio cantadas. Como que bueno. Al contrario, no me la vi venir, te la viste venir. Más cantado que yo comprando a las 2 de la mañana cosas por Mercado. Claro, totalmente. Tremendo. Me compré la tele. Cuando yo, por ejemplo. ¿Te la compraste? No, compré bien. Maravilloso. Yo cuando me quedo dormida para los planes con mis amigas, dicen, más cantado que nadie quedándose dormida. Yo también me burro. Chicos, no hay nada más lindo que tus amigos hablando. Y vos quedándote dormido en un silloncito al lado y escuchando. Ay, sí, el como chisme del segundo plano. Como una parte de tu cerebro va escuchando algo ahí medio con el inconsciente. Sí, total. Chisme en segundo plano. No, es maravilloso. Es hermoso. Tener la confianza suficiente para dormirte delante de ellos. Sí, que no te saquen fotos. Y que no es mala educación. Porque a veces hay visitas como, bueno, ya sé que dormía, vámonos. No, ellos van a seguir, o sea. Es lindo. Siguen hablando y tú estás ahí. Yo tengo unos stickers. Yo algún día les voy a mandar mis caras quedándome dormido en lugares. Pero ustedes son medio, me van a hacer sticker, algo va a pasar. Algo va a pasar. Algo va a pasar. Claro. En un rato me gustaría, Agustina Duque, nuestra CM, me gustaría que presentes tu voz al aire. Se está quedando medio difónica, está medio cacho. Hoy es una voz muy locutora. No sé si querés venir acá, sí, a este lado es donde hay luz. O vení acá, hablando, acá hay luz, así la, por lo la menos la milipilia fónica bien. Es. Chicos, tenemos una milipilia fónica. Sí. Atención, con ustedes en vivo una milipilia fónica. Milipili afónica. Muy bien, con ustedes en el estudio. Yo creo que se merecen escuchar esta voz. Vení a donde. ¿Dónde? Vení acá. Esa voz, sí. Directo del casino. Escuchá, a ver. Está la milipilia fónica con nosotros. A ver, habla un poquito. Hola, Diego, vengo más cerca tuyo. ¡Ay, es la milipilia fónica! ¡Mati! De chiquilín. Te mira, vos no puedes. ¿Qué pasó para tener la voz así? Vos que tenés una voz dulce, entrañable. Chicos, un misterio. No sé qué fue lo que pasó. O sea, yo me levanté, le contaba a Ani. Me levanté hoy con un poco de dolor de cabeza. Pero la garganta la tenía bien. Tomé algo como para ver si se me pasaba. Obviamente. Se está encendiendo. ¡Ay, chicos! Está gritando lo doble de Platón. Está bueno porque estamos llenando el cupo trans. Chicos, cancelado. Cancelado. Tremendo lo que acabo de decir. Bueno, si me quieren cancelar, son chistecitos. Encima, mirá qué bien que me cancelan. Urbana Play. Que ya, a partir del primero, me cancelo. Es como una cancelada perfecta, organizada, claro. Ordenada. Ya no vengo el primero de mayo. Ya arranco. Seguimos, continuamos. No, en fin, eso. O sea, fue transcurriendo el día y de repente, chicos. Pasa que cuando llegan ustedes yo les grito mucho desde allá, sí, y para grita, mí ahí hubo algo como de bueno, no. Ahí escaló, ahí escaló. Sí, sí. Escaló, bajó, no sé. Ay, sí. Más como quiera, cantado que Agustina Duque. Quedándose sin voz. Salí, porque es muy fiestera. Le gusta salir a los bolivianos. Sí. A África, esta te va a todos los bolivianos. No saben lo que es el mejores amigos de Agus Duque, ¿eh? Tremendo. No saben. Gracias, Agustina Duque, por presentarnos por favor, a todos los oyentes tu voz de milipilia fónica. Un placer. Mati. A ver, ¿más cantado qué? A ver. Cuando tu pareja se estaba por ir de viaje de egresados o hacer un viaje importante o un viaje con los amigos o de vacaciones con amigos o amigas y empezaban levemente los problemas antes y justo un tiempito antes te pedían un tiempo para poder pensar porque no estaban seguros. Y estaba más cantado que Despacito, que lo que querían era ir, salir de joda y hacer cualquiera. Qué tremendo. Viste, estos son el tipo de mensajes que quiero, que me cuenten el contexto. Cuando estaba cansado. La manipuleta. Es que yo creo que a veces uno como que de verdad ve la situación y no tienes la entereza como para afrontarla. Y un poco te haces la vista gorda, pero... Estaba más cantado que Despacito. Sí. Estamos buscando que nos cuentes historias más cantado que cosas que te pasan. Ya sabías el final. Esa perilla la viste. Esa perilla la vi, me gusta. Esa perilla la viste. Sí, 47756688. Y tenemos WhatsApp, obvio. 1168611043. Pero ahora te pregunto. Más cantado que suavemente. Bésame. Que quiero sentir tu labio besándome otra vez. Suave. Y siempre voy a contar lo mismo que aparece Elvis Crespo. No se olviden que una vez la policía aeroportuaria lo detuvo porque se estaba agarrando el muñeco. No, chico. Lo encontraron debajo de la manta que te da la aerolínea. Estaba taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Te juro. Sí, lo sé. Antes de despegar, ¿eh? Ay, no, Dios mío. En plástico lado. Desagradable. Tremendo. Señor, espera aterrizar. Entonces, todo lo que estoy diciendo hoy. A ver, hola. Horrible. Más canciones y en un rato seguimos escuchando mensajes. Obvio, claro. Horrible. Me voy a comer. Más canciones. A ver qué se viene. Sorpréndeme, Walter. Despacito. ¡No! ¡Ay, no! ¡No, Despacito, no! Para ¿A vos te paga la discográfica por poner Despacito cada dos segundos? Sí. Puede ser. Uy. Esto es Emmanuel Orbiler. Esto es... Llámame. Cuando llegues. Más cantado que bostero llorando después de que perdieron un partido. Una frase de mujer. Te la digo para hacerte comprender. Algo así como no sé. Si te llamo, vos sabes para qué es. Llámame cuando llegues. Llámame cuando llegues que yo. Yo ya estoy listo para vos. Llámame cuando llegues. Llámame cuando llegues que yo. Yo ya estoy listo. Guarangata de mujer. Poesía para desentristecer. Parecida a una coupé. Yo tuve el tupé de consumir toda tu seducción. Transformarte en un vapor. Un perfume que me pone loco. No, no hay sexo sin amor. Yo ya estoy listo para vos. Llámame cuando llegues. Llámame cuando llegues que yo. Yo ya estoy listo. Siento que no hay gesto más bonito que estar pendiente de cuando una persona llega a su casa. Oh. Es un gesto precioso. Los perros. ¿Los perros? Los perros siempre están atentos. Ah, bueno, los... cuando uno llega. Es hermoso. Viste, todos en el grupo avisamos siempre de tus amigos. Che, llegué. Claro. Está bueno. Nosotras tenemos la ubicación activada. Oh, eso es re peligroso, Ani. ¿Por qué? Y porque no, para mí no hay que darle datos a la gente. Pero no sé, eso es porque no eres mujer. Uf, me acaba de matar con esa. Claro. Me acabas de matar, no puedo decir más nada. ¿Cómo? Me dijiste eso, no. Chao, adiós. Chao, un beso, gracias por venir. Hasta mañana. Gracias a todos. Ay, Dios mío. No, vamos. Todavía no. Che, falta un poquito. Música es todo. En breve, hoy es miércoles, porque ¿cierto? Es miércoles, obvio. Mi miércoles. Escúchame, ¿quieres festejar un cumpleaños, sí. Hacer una reunión, sí. Festejar con amigos? Sí. Quizás festejar en tu casa donde familia sin ningún motivo también. Obvio. Bueno, Chef Gaby Bringas te resuelve la comida de esos momentos únicos con su servicio de catering. Hoy, Gaby nos deleitó con dos menús espectaculares. Por un lado, dos especialidades de los menús de sus viandas, que son los envoltinis de carne relleno de jamón y queso y envoltini de porro de pollo. Chica, estamos en el medio de un chivo. Ay, chicos, estamos haciendo un chivo y acaba de ser envoltini de porro. Ponelo de nuevo, busca el bar. No, se nos caen los chivos, Ani. Fue sin querer. Ay, Dios santo, ella no hace eso, salvo que le pidas. Ay, chico. No. No. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Arrancamos de cero, porque se lo tenemos que mandar. Arranquemos de cero. Pánquenos, ¿eh? En instantes, no, música es todo, amigos, en Urbana Play 104.3. Jamón y queso y el boltine de porro de pollo. Che, qué buen maridaje. Porro pollo. Estás llorando. Qué vergüenza, Gaby, perdón. Acá no pasó nada. Esto no lo vas a ver, espero que no esté mirando, por favor. No, chicos, bueno, bánquenos el penete entero, de nuevo. Vamos a hacerlo nuevo. Dale. Tenemos algo para contarles. ¿Querés festejar un cumpleaños? ¿Hacer una reunión o festejar con amigos y familia sin ningún motivo? Pero claro, Dieguito, claro, que queremos. ¿Y sabes qué? Chef Gaby Bringas te resuelve la... Mida, con momentos únicos, con sus servicios de catering. Hoy Gaby nos deleitó con dos menús espectaculares. Por un lado, dos especialidades de los menús de sus viandas que tienen, por ejemplo, envoltini de carne relleno de jamón y queso. Y también envoltini de pollo, que está relleno de mozzarella y espinaca. ¡Ani! ¿Qué tenía el envoltini? Jamón y pollo. Pollo relleno con mozzarella y espinaca. Y también está acompañado con puré de papa, el más cremoso que probé, obvio. Y después, para hacer honor al número de la fecha, 29, nos trajo ñoquis de sémola gratinados con queso parmesano y salsa de tomate con polpetas, que son como unas albóndigas espectaculares. La verdad, chicos, comimos todo. Yo no puedo parar de comer. Estamos todos muy contentos. Gaby Bringas, te amamos. Pase lo que pase, te amamos. Te amo, Gaby, de verdad. Tú lo sabes, yo lo sé, todos lo sabemos. Te mandan el porro, obvio, que la vamos. No. ¡Ani! ¿Qué tenía el envoltini? No, chicos. Hice un envoltini, fumadini. Ay, Dios mío bendito. Bueno, chicos, acá no pasó nada. Ventura debe estar durmiendo. No, no. Acá no pasó nada. Escuchame una cosa, mañana se lo hacemos de nuevo. Mañana se lo hacemos de nuevo y más temprano. Claro, más igual temprano. Igual mandale todo esto, pobre Gaby. Igual hicimos 5 minutos. Ay, de porrini. No. Quédate con nosotros hasta las 10. Esto es. Olvídate. Esto es música, es todo. Ya venimos. Urbana Play 104.3. Estamos en Instagram. Arroba Urbana Play FM. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Con Movistar Fibra, conecta todas tus versiones a máxima velocidad. Si tu celu es Movistar, tenés 600 megas al precio de 300 megas por 20.500 pesos. Además, viene con Movistar TV gratis por un mes. ¿Qué estás esperando? Contratala ahora llamando al 0800-321-1111. Válido del 6 del 4 al 6 del 5 de 2026. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info y condiciones o limitaciones aplicables, consultar en movistar.com.ar/legales/internet/fibra. No falta nada para la Copa Mundial de la FIFA. Estamos listos para festejo con bocinazos, los que mufan rivales, ¿quiricocho? Intercambio de figuritas, late, nola, los afónicos, sí, ¿qué? Sí. Ir a comer a lo de la abuela, obvio. Abuela. Estamos listos. Pará, te falta el Rexona. Ahora sí estamos listos. Rexona, patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Abrí tu cafetería con Modo Barista. Te ayudamos a hacer la realidad. Somos tu aliado en el mundo del café. Tostamos café de especialidad, asesoramos durante todo tu proyecto y capacitamos a tu personal. Conocé nuestra propuesta. www.modobarista.com. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Ciro y los Persas en Argentinos Juniors. Sábado 24 de octubre. Ciro en el Estadio Diego Armando Maradona de la Paternal. Entradas a la venta en Ticketek. Produce 300. Música es todo. Clemente Cancela, Pauli Echeverría. Miércoles de 22 a 0. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Martes 16 de junio a las 22 horas, lunes 22 de junio a las 14 horas, sábado 27 de junio a las 23 horas. ¿Con quién te juntas? Que sea con Picadeli. Cumplimos 20 años y 6 mundiales haciendo picadas. Pedila con anticipación. Picadeli, con doble C. Turismo City, paga menos por viajar. Olvídate de Todo estuvo presente junto a Urbana Play en el lanzamiento del nuevo Renault Boreal, que es espectacular. Un montón de invitados famosos y obviamente el show también de Ricky Martin. Todo esto lo viviste en Urbana Play. Y el que maneja todo esto es el señor presidente y CEO de Renault, es Pablo Sevilla. ¿Qué hace, Pablito? Hola, Pablo, chicos. Un placer estar acá con ustedes. ¿Qué es lo que más te gusta del Boreal? Tiene muchísima tecnología embarcada este vehículo. Tiene Google integrado que te permite ver los mapas, por ejemplo, sin consumir datos de tu celular. Tiene muchas cosas para hacerte la vida fácil y principalmente el auto está hecho para protegerte 100%. Tenemos con nosotros a Lucía Plopper, gerente de publicidad y marketing digital. Y dijimos, tenemos que hacer algo distinto porque este auto realmente es distinto para nosotros. Bianca Marzán, ella es brand manager de Renault Argentina. Sí. Hablemos del auto. Sí, a ver qué tiene, qué no tiene. Techo panorámico, el color bitono. Vamos, y bueno, en el interior también tiene todo el confort y seguridad. Tiene hasta masajeador el conductor. ¿Me estás jodiendo? Sí, te pones el control crucero adaptativo con el centrado de carril y el masajeador. ¡Tranqui! Va solo. Estuvimos sí, claro, conociendo este Renault Boreal y es una locura. Hablamos con todos y la pasamos increíble. Urbana Play 104.3. Precious and fragile things need special handling. UrbanaPlayFM.com. Things get tense, things get broken. I thought we'd manage, but words left unspoken left us so brittle. There was so little left to give. Somos la radio que ves. No, en la noche, 55 minutos, ya llega música, es todo, pero creo que conseguimos un canje, ¿eh? No, creo, no digas, sí, no. Sí, creo que ay, chicos, ¿consiguieron canje de porro? Sí, no. Ani lo consiguió, hombre, se nos dio, amigos. Dos años y medio haciendo el programa, se nos dio. Hoy, no, 29 chicos, pobre Gaby. Ani, era una sequita menos. No, para, chicos. Le explicamos a nuestros compañeros de Música Stop. Bienvenido, Clemente Cancela. Muchas gracias. Bienvenida, Pauli Echeverría. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumple, Pauli! Gracias. Estoy un poco enojada. ¿Por qué estás enojada? Porque mis amigos, ya no son amigos, así es que estaban cerca de serlo. Mis compañeros de trabajo, nadie hizo nada por mi cumple. Chicos, les traje una torta y no me trajeron, gestionaron una velita. Ay, es verdad, gordito. Te digo algo, faltaban 15 minutos para el aire. Clemente dice... Pauli, le cortó la torta que tenemos que salir al aire. No, ni siquiera me cantó el feliz cumpleaños. No, era, es el Grinch del cumpleaños. Está pintando un monstruo. No, está pintando tranqui, un monstruo. Ani pone las velitas, ¿eh? Yo vi por la vida. Ya no sé qué es mejor, no sé qué es mejor, programa. La ausencia de o la humillación a la que estoy sometida yo. Claro. Ay, che, bueno. ¿Querés venir a Olvídate Todo? Bueno, yo quiero que Ani venga a Música Estudio y Clemente viene a Olvídate. Yo quiero ir a Olvídate Todo por el canje. Sí. No, no, no, a esta hora de la noche. Yo me quiero a mi casa, si alguno quiere venir hacia el directamente. Che, ¿qué tenemos hoy? Hoy viene Little Boogie. Ah, muy bueno. Sí, un capo total. Bueno, vamos a celebrar el cumple de Pauli a todo culo. A todo. Y viene Fernando Samalea. Oh, muy bien. Tenemos la radio por la ventana. Sí. Sí, vamos a estar hablando también de los premios Gardel, que hoy fueron las nominaciones. Así que estaremos contando cuáles fueron los artistas nominados. Un poquito de datita musical. Y tenemos una linda apertura con oyentes. Así que quienes están ahí, que sabemos que ustedes... charla mucho con la gente. Obvio. Puf. Que se queden como. Quédense. Que hablamos más con la gente que con nuestra charlar. Familia. Total. Es espectacular. Total. Quedan todos fumados. Están todos fumados. No, chicos, no. No, hombre. Ay, Ani, no. Tienen el audio, no sé si te estará por algún lado. Ani, hace un rato dijo una barbaridad. Si no lo escucharon. Chico. Fue tremendo. Encima que... justo Ani, nada que ver. Nada que ver, gorda, nada que ver. ¿Qué? Me vos me que estás diciendo que yo sí, voy a decir. En tu caso sí, pero uno pensaba que la droga de Ani era otra. No. Bienvenida al club, Ani. Bienvenida al club. No, gordos, no. Perciale, bueno, hermoso. En el control central estuvo el Tano, en el Switcher Master estuvo Matías Errico, en la dirección estuvo Juanma Costa Herrera, iluminación Fede Agostino, en el graf estuvo Emma Soto, robótica Mágico Maresca, producción Flor La Pantera Cambre y todo el equipo de Urbana Play que los amamos. Claro, está Joaquín Villanustre junto a Malena Noel en la producción, Walter Rojas en los controles, Agus Duque en las redes sociales y Emi Guarino en la técnica. Que le damos la bienvenida, va a ser el primer día de Emi Guarino con usted, que es nuestro jefe técnico de la verdad. Noche. Trátenlo Guante. Bien, no lo complique demasiado. No, jamás. Trátenlo bien, ¿eh? Somos gracias. Buena gente, aunque no lo ven que es chévere. Por favor, buena gente, buena tu gente. Tu mejor amigo de la noche, Diego Poggi. El ropo. Que no, no. Hoy. Gaby nos deleitó con dos menús espectaculares. Sí. Por un lado, dos especialidades de los menús de sus viandas, qué que rico. Son los envoltinis de carne relleno de jamón y queso y envoltini de porro de pollo. En el medio del chivo. No. Hasta mañana. Tú, chao, hombre, eso es. UrbanaPlayFM.com YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la red.